¿En qué país? Sí. E-E-U-U. Mirá. Claro, ok. No se retire la marea. ¿En qué idioma fue? En el idioma del amor. De Aquaman. El idioma del amor. El idioma del amor. Qué divertido, perdón, amigo. Mañana en la transición seguimos y a las 4, un ratito antes, venimos a hacer vuelta y media. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy rindió el examen para la licencia de conductor. La verdad, le tocó un examen muy poco exigente. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Yo me quiero olvidar de que me encapriché con unos zapatos que quería mucho y después que me los compré me apretaban y no me gustaban y no eran cómodos. ¿Y entonces? Y me costaron carísimos. Y ahora tengo que fingir que me gustan porque sí. ¡Ay! ¡Le pasó la de Mónica! ¿Y la de Mónica? Mónica de Friends. Que se compró unos zapatos. Unas botas carísimas. Y después no le entraban. No podía caminar con las botas. Ah, se le sangraban los pies. No te puedo creer, amigos. Bienvenidos. Son las 7 de la tarde. 7 minutos. Esto es Olvídate de todo. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? Amigos, el programa que te hace feliz. Ay, o por lo menos sí. Que pone tu cerebro en remojo un rato para volver a tu casa. Sí. A nosotros nos hace felices y tratamos un poco de pasarles un poquito de eso. Eso es lo que tratamos de hacer. No hablen todo el día, es la primera vez que estoy hablando en el día. Entonces, hablen, ¿sabes qué? ¿Qué? Tu depósito de palabras está intacto. Más. O sea, la primera vez que me grabo. Más o menos. Yo ya más hablaba desde antes. Más o menos estoy igual que el amigo. No, vieron que yo les conté que tenemos un depósito de palabras por día en nuestro cerebro. Hay una cantidad de palabras que uno tiene por día para decir sin que se trabe. Exactamente. Entonces okay. La tuya hoy está intacta. Así que hoy estás. No hubiese dicho nada porque si me trabo ahora. Hoy está. Van a decir, pero estoy hablando claro. Bueno, amigos, como siempre, les hacemos dos preguntas: de qué se quieren olvidar y también cómo está la calle. Mirá, dicen por acá: choquen de la piano, altura Mozart, mano Seiza. Se liberó hace un ratito nada más, pero hay demoras. Siguen las demoras en el ferrocarril San Martín. Línea A no se detiene en la estación Congreso por obras de ampliación en Puente La Bruna. Habrá restricciones en Lugones esta noche desde las 9. Hasta las 5 de la mañana. Van a estar ocupando 3 carriles, así que tomen vías alternativas, amigos. Ok, muy bien. Paciencia. Paciencia, y acuérdense que si están en la calle y quieren mandarnos información con respecto al tránsito, lo pueden hacer a través del 1168611043. Y si no, nos pueden llamar y salir en vivo a través del 4775-6688 y ser nuestros ojos en la calle. Espectacular, amiguitos. Hoy tenemos un montón de cosas. Viene Franchi, @Franchi, es un divino. Creo que había venido a Perros en algún momento. Es un genio absoluto. Es el que anda por la calle observando la vida y dice, esto es cine, amigos. Seguramente se cruzaron con algún video de él. Es un tipazo. Pero lo trajo Ari. Así que se va a venir en un rato nada más. Hoy tenemos un juegazo que se ha transformado en Ganala Walter, nuestro operador. El juego antes era, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Olvídate, el de Walter, el canal de Walter. ¿Qué soy, qué soy? Ah, que soy, que soy. Pero más vale. Hoy vamos a por ello, ¿eh? Hoy vine con auras de ganadora. Hoy vienes con auras de derrotarte. Yo también, no. Yo hoy tengo ganas de ganarle a Walter y a vos. ¿A mí? Yo tengo ganas de ganarle a todo el mundo. ¿Quién, hola, Walter. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, amigo? ¿Quieren empezar a resetear de vuelta el marcador? Ay, mira comida que he sobrado. ¿Quieren que arrancamos de vuelta? Arranquemos de nuevo. Como quieran. Arrancamos de nuevo. Como quieran, dice. Por abril, arrancamos un nuevo mes, un nuevo marcador. Abril Cerral. Abril Cerral. Bueno, vamos a ver, amigos, en un rato nada más. Tenemos récords, récords ODT. Hoy vamos a buscar el que se fue más tarde de la casa de los padres. Exactamente. Quizás sale alguien que sigue viviendo con sus padres hoy. Podría ser. Nosotros siempre los récords los arrancamos, no sé, me fui a los... no sé, 29. Otro, claro. Me fui a los 30. Otro, me fui a los 40. Claro. Y así va subiendo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hasta dónde llega ese récord ODT. Hemos hecho varios y son muy divertidos. Pero, para empezar. Para empezar. ¿Estás para empezar? Estamos para empezar. ¿Te quieres olvidar de algo, mi cielo? Arrancamos, si te quieres arrancamos, olvidar de algo, durante todo el programa nos mandas tu mensajito. Por favor. Resulta, amigos, sí, que hay un sujeto comediante. Predicado. Un sujeto, un predicado, un verbo, claro, todo. ¿Es verbo o no sustantivo? No, hay un sujeto sí, que se llama Lermore Jonassi. Le mandamos un beso gigante. Él es un comediante que fue a un podcast a hablar con respecto, haciendo chistes con respecto a la canción del Rey León. O sea, un chabón en un podcast va, claro, y se ríe de la canción de una de las bandas. Of Life. Sí, de una de las bandas sonidos más conocidas por todo el mundo y más icónicas del cine. Esta. ¡Cigüeña! Claro. Sí, no tiene de malo eso, como que yo acá me esté riendo de esta canción. Él va y dice, ustedes toda la vida han creído que eso dice algo como muy icónico porque es el momento donde le van a Simba y la verdad es que lo único que dice es, mira, hay un león. Y el resto de las personas en la mesa se ríen y él como que le dice, sí, eso está hecho en idioma zulú y lo que dice es, mira, hay un león, no dice más nada. Eso es lo que dice la letra real de la canción. No. Okay. Esto es lo que él alegaba. Ah, como tira el chiste. Ok, como perfecto. Como diciendo, ustedes todos aquí hablando en inglés y en español creyendo que era algo muy espectacular y era una pavada. Ok. Un chiste, una boludez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Él nunca aclara que esto es un chiste. Mm. Aquí es donde viene la parte mala. Resulta que el compositor de esta canción... estaba escuchando el podcast. Claro. Me está jodiendo. No pasa nada. Exactamente. Él dijo... la realidad es que esto no es un chiste. Él nunca aclaró que esta situación era un chiste. Así que yo le voy a hacer una demanda por 27 millones de dólares. Me estás jodiendo. Es como en un streaming acá o en la radio. Decimos un chiste, no decimos que es un chiste. Amigos, es muy importante esto, ¿eh? Lo escucha el autor y te clava una demanda de 27 millones de dólares. Claro. Les iba a decir, para mí es muy importante porque esto está sentando un precedente para todo el universo de los streamings. Y ¿esto qué fue? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Porque realmente se toma como muy a la ligera lo que se dice, tanto en podcast como en streaming, como en canales de YouTube, y es delicado. Che, ¿no podemos poner un disclaimer antes de arrancar el programa? Todo lo que se dice en este programa es un chiste, no por la duda. Sustento. Exacto. Resulta que el contraataque es tremendo. El chiste crea una narrativa falsa que daña la integridad cultural de la obra. Para. Jonassi se lucró usando desinformación sobre el idioma zulú. La demanda exige 27 millones de dólares por daños a su reputación y ganancias obtenidas. Chicos, es tremendo lo que le pasó y nosotros queremos traerlos al universo de Olvídate de Todo. Por favor. Como hacemos con todos los temas que hablamos en este programa y preguntarles, ¿cuándo el chiste se te fue de las manos? Acompáñennos. ¿Cuándo el chiste? ¿Cuándo una jodita te salió cara? Terminó en un quilombo bárbaro. ¿Puede ser incluso en el médico? No, es que yo siento que a nosotros acá en Latinoamérica... los chistecitos entre primos y hermanos sí, han salido muy caros. A mí una vez mi viejo me clavó una canita voladora en el ojo sin querer. Bueno, me acerqué yo igual. O sea, yo me acerqué. Pero ese no era un chiste, no te estaba haciendo un chiste. Más o menos. Yo estaba haciendo una boludez, me acerqué, casi me quedó. Salió carísimo. Sí, terminé en el hospital. En la Gleice, no sé cuál es. Ay, no, tremendo. Santa Lucía. A mí me pasó, y ya bastante grandecita, ¿eh? Ya viviendo aquí en Argentina, mi mejor amiga tenía unos posavasos que eran una especie de disquito de vinilo, chiquito. Sí. Estábamos sentados en una mesa y yo agarré el disco de vinilo y, no sé, algo como que me poseyó. ¿Y qué hiciste? Y me provocó arrojarle el disco, pero... Flasheaste frisbee. Exacto. Ok. Flashe frisbee y se lo arrojo. Sí. Y ella, sin ningún tipo de reflejo, de nada, amigo, se quedó así mirando el frisbee y el frisbee le entró en el ojo abierto. Me estás... Ay, boludo, le rompiste la córnea. Tuvimos que salir a la guardia porque de verdad fue muy peligroso. 4775-6688 y 1168-61-1043. Obvio, nuestros teléfonos de todos los días. ¿Te salió caro el chiste? Fue una jodita y terminó para el culo. Terminó en el hospital. Ay, no te puedo creer. Claro. Me fui de mambo con el chiste. El chiste se me fue de las manos. Sí. ¡Oh, my God! Gracias, Duque. Yo tuve una. Sí. Y de esta estoy muy arrepentido porque mis amigos casi en un momento ahora piensan que soy un violento. A raíz de esta, piensan mis amigos que soy un violento. No. Yo vivía en La Valleja 2, segundo departamento en el que vivía. Ok. Y estaban, ya se habían ido a mi casa, estaban esperando no sé qué estaban haciendo en la puerta, pero yo ya estaba en el departamento. Ok. Creo que les había abierto la puerta desde arriba, no sé, una cosa así. Ya estaban abajo. Ya me la veo venir. Yo me la vi venir. Les tiré una maceta. ¿Viste? Les tiré una maceta. ¿Por qué hiciste eso? Una macetita chiquitita de plástico. No, ojalá hubiese hecho ese ruido. ¿Te pintó? Dijiste, bueno, ¿sabes qué? Yo casi, siempre ellos dicen que estuve a punto de romperle la cabeza a dos o tres. Claro. Mentira, yo la vi de arriba, cayó a un costado, ni en pedo. Estaba en un segundo piso, no cayó tan. Pero desde ese momento... ¿Por qué uno tiene esos instintos raros? ¿Libre albedrío? Sí, libre albedrío. Debe ser eso, ¿cómo me costó? Sí. Bueno, ¿te salió caro el chiste? Cuatro. Te salió caro el chiste. 775-6688. Desde ese momento... tildado como un violento. Bueno, en mi infancia, mi adolescencia, Venezuela es un país que visto desde afuera puede ser un país muy bully. Ok. O sea, hay mucha cultura de algo que nosotros le llamamos chalequeo. Sí, chalequeo. Sí. El chalequeo es lo que aquí comúnmente se le conoce como bullying. Mm. Pero está muy naturalizado en las escuelas. Ayer me hicieron chalequeo, no sabes. No, me estaban chalequeando tremendo. En el otro laburo. ¿Me montaron un chalequeo? Me hicieron chalequeo. Claro, bueno. Resulta... ¡Es raro! Es rarísimo. Es raro. Es rarísimo. Pero bueno, resulta que parte de los más chalequeadorcitos, mi hermano y sus amigos. Sí. Y teníamos un primo que era un poco más lento para entender que tenía que cuidarse de estos muchachotes. Ok. Uno de ellos se compra su primer auto, uno de los amigos de mi hermano. Y aparece mi primo. ¿Qué se les ocurrió a ellos? Entre todos agarrarlo y meterlo en el baúl. Ay, no, boludo. Y era un chiste, damos una vuelta acá con el baúl y lo soltamos. No pasa nada. No, muy a lo carrió. Bueno, lo meten en el baúl, arrancan, chocan. No, con el pibe adentro. Con mi primo en el baúl. No, una joda fue, claro, terminó re mal. Claro, chicos. Y además... Che, sí, ¿le pasó algo? Él estaba en perfecto estado. ¿Lo chocaron adelante o atrás? Adelante. Ah, menos. Chocaron de adelante, ellos chocan de adelante. ¡Matambrito! No, chocan de adelante. Claro, se baja el otro auto, quilombo, no sé qué. Y ellos estaban prestando la atención al choque. Ok. Y de repente, a los 15 minutos de estar con el bardo, escuchan... Sí. Este brother estaba en el baúl. No, boludo, qué quilombo. Se lo habían olvidado. No. Bueno, estamos hablando si te salió caro el chiste. Primero, beso a toda la gente que está en YouTube. Los queremos a cada una de las personas. A cada una de las personas que están en YouTube. Les mandamos un beso. Hola, gracias. Mi amor. Nahuel Galeano, que nos trajo unos huevos de Pascua. Sí, nos trajo ayer huevitos de Pascua. Sos gracias, un divino, Nahuel. Fueron entregados a todo el equipo. Sí, ya comimos, ¿sabes cómo le entramos los huevos? Sí. Escuchamos una cosa. Vamos a escuchar esto. Ay, qué raro. ¿Te salió caro el chiste? A ver, hola. Hola, buenas tardes, chicos. Hola, Chorito. Hola, amor. Hola, Diego. ¿Qué hace, amigo? Yo me la mandé haciéndole una joda a mi hija. Mi hija tiene un problema con la derecha y la izquierda. Ok. Y yo siempre la jodo porque no sabe instantáneamente saber cuál es la derecha o la izquierda. Que se tatúe. Yo enseñándole a manejar con mi camioneta, gomas nuevas, y le empiezo a decir derecha, derecha, derecha, para que doble a la izquierda y no choque con el cordón. No. Yendo muy despacio y bueno, le dije derecha para molestarla, para hacerle un chiste, dobló la derecha a la que corresponde. Ay, y no. Y me rompió la goma nueva de la derecha. De ¡jodete! Adelante, nueva. Le hizo un agujero porque el cordón tenía como un pinche y nada. No, Keigar. Beso. Pero amigo, yo pregunto. ¿Lo tuvo que pagar él, la jodita? ¿Cómo le va a hacer un chiste manejando? Igual. Como mi hermano, con mi primo. Y bueno, pero si siempre se va para el otro lado, está bien. Dijo, esta vez también va a suceder. Se ve que estaba prestando más atención de la claro, que uno presta siempre. 4775-6688. Estamos hablando si te salió caro el chiste alguna vez. Hola, Juanma. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué haces, hola, amigo? Juanma. Feliz. Ay, no, es Juanma, no es Juan Carlos. Juanma. No. No, ese no es. ¿Qué haces, Juan? Acá andamos, tirando, de a poco. Tirando. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Juan? Semana difícil, chicos. Oh. Dejémoslo ahí. ¿Pero por qué? ¿Familiar, laboral, tuya? No, no, familiar. Okay. Okay. Bueno, amoroso. ¿Quién me va a entregar sus emociones? Sí, ay, no, mi amor, te abrazamos un montón. Uf. Bueno, gracias. ¿Cuál fue el chiste que te salió caro? A ver. Nosotros teníamos un compañero en el laburo al que jodíamos siempre con que el piletero y el jardinero que tenían en la casa era muy lindo, o sea, muy fachero el pibe, recopado. Ok. Jodíamos y él se reía constantemente, tirábamos el chiste, che, amigo, vamos a salir porque hoy viene, sabíamos que los jueves era día de que él iban a hacer el parque y la pileta. Y un día en un cumple estábamos todos y nada, el chiste era muy común entre nosotros, entonces dijimos, claro, obviamente, como César, el piletero. ¿Qué? Que ¿como que le comían a la esposa? Claro, sí, pero siempre nació como un chiste, porque el pibe era muy lindo, muy facherito, ojos celestes, muy copado. Más de una vez le ha arreglado la máquina a él de cortar el pasto, la bomba. Era muy copado. Y nosotros siempre le decíamos, es muy copado por tu mujer. ¡Ay, no! Y un día estábamos en un cumple y nada, el chiste salió como normal, como parte del los chistes que siempre hacíamos, y a ella se le transformó la cara y empezó, lo arrinconó en un costado y empezó que porque nosotros jodíamos con eso y tiramos, dale boluda tanto, y nada, resultó que sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Le podaba el pesebre! Sí, no. Literalmente. ¡No! Le pasaba el barrefondo. ¡No! ¡No! Más analogías a partir de este momento, 11-68-61-743. ¡No! ¡Ay, chicos! Pará, se transformó. O sea, manifestaron y de repente ¿y sucedió? La culpa no es nuestra. No. El que se lo encamaba era ella, no nuestra. La culpa claramente no era de ustedes. Muy manifestado. Escúchame, tengo una pregunta. Sí. Desde el momento en que ella se pone nerviosa. Ah, por pensé el que la pregunta era pedirle el teléfono del pilete. Del... A ver, el piletero. No pasaba el teléfono. No. En su defensa. El piletero estaba espectacular. Ah, vos también te gustó. Pero no, pará, mi pregunta es, desde el momento en que ella se ofende por el chiste y él lo descubre, no, ¿cuánto no tiempo pasó? Por el chiste. Se puso nerviosa. No, sí, empezó... nosotros notamos después del chiste, que ella se lo llevó a un rincón. Volvió, no era normal, volvió, no pasa nada. Volvimos a tirar el chiste y ahí es donde nos cruzó a nosotros. Dijo, che, no juegan más con eso. Ok. Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tu amigo se enteró? Nosotros sabemos que a los 3 días se separaron. Es todo lo que sabemos. ¡No, amigo! No sé cuánto tiempo pasó. Y escuchame una cosa, él no lo sabía. ¿Cómo? No, él no lo sabía. A los 2 días cayó a la oficina. Al otro día no vino a la oficina y estaba todo normal porque él a veces venía y a veces no, porque era como nadie nos marca el horario a nosotros. ¿Y cómo llegaste vos a ver la foto del piletero para saber que estaba bueno? No. Nosotros al piletero lo conocimos en una tarde normal en casa de ellos, que justo yo el piletero, porque ellos tienen como días fijos para ir. ¡Piletero! ¡Ay, qué piletero! Igual muy novelera la cosa, ¿no? Mirá qué lindo que está el piletero, mirá. Y vimos que en todo momento el piletero le hablaba a ella, por más que nosotros estábamos ahí, tipo, me enderezaba las menecitas. Y ahí le dijimos, che, le están podando el libutrín a tu mujer. Y arrancó un chiste. ¡Ay, no puedo creer! Los ruidos, Walter. Se cumplió. Yo no puedo creer, amigo. El piletero. Igual nosotros te digo. Nosotros tampoco lo podíamos creer. Algo de culpa un tiempo nosotros sentimos. Después todos entendimos que en realidad la mina estaba haciéndolo bastante mal. Obvio. ¿Qué hace, claro, no? Amigo. Es espantoso lo que le hizo a su marido en su casa con su pilete. ¿Y habrá sido? ¿A dónde habrá sido? ¿En la casa? ¿In situ? No. Habrá tantos sido afuera. Detalles no nos contaron. Pero para mí recontra sí, amigo. El tipo iba a trabajar a la casa de ella. ¿Para qué moverse? Solo fue en un momento de intimidad donde el chabón nos dijo, nos separamos. Le embrolijaba la zanja. Ese es re fuerte. Que era el piletero, César. No. César el piletero. Le mandamos un beso al rompeo. Seamos felices. Ojalá esté escuchando, César. Se zarpó. Para que sepa que está re bueno. Se zarpó. Se zarpodó, es verdad, muy bien, Walter. Se zarpodó. No te puedo creer. La verdad, arrancamos buenísimo. Tengo muchas preguntas. A ver. Pregunten. O sea, ¿se lo dejaba gratis o pagaban? No. Porque digo, si pagaban. Él pagaba. ¿Pagaba para que se muevan a la...? Sí. ¡Tremendo! No. La pileta siempre estuvo bien. Esto también hay que reconocérselo. Es un profesional. El hombre hizo bien su laburo. Claro, el tipo hizo muy bien su laburo, inclusive mejor que el marido de ella. Sí. Pero la pileta siempre estuvo bien y el parque siempre lo tuvieron envidiable. Impecable. El piletero iba 3 veces por semana, amigo. Por eso la pileta estaba en perfecto estado. Me dice Agustina Duque que, gente, por nuestro Instagram, que es arroba olvídate de todo 104.3, nos están pidiendo el teléfono del piletero. No se puede creer. La gente nos pide por DM. No se puede. Fue la única condición. No, porque además esta persona hizo sufrir a su amigo. O sea, la mujer en primer lugar, que es la primera responsable, pero bueno, claramente el recuerdo del piletero. ¿Tu amigo cómo estará hoy? No, hoy está espectacular el tipo. Está casado y tiene una hija. Así qué bueno. Sea. Ya no vive en una casa con pileta. El piletero le hizo el flex. Vive en un monoambiente. ¿Quieren saber qué? Ahora hace su propia pileta y limpia. Hace su propio parque y limpia su propia pileta. Sí, tremendo. A mí nadie me venía a poder nada. Tremendo, tremendo. Te mandamos un abrazo gigante. Dejaste la vara muy alta. Que tengan buenas tardes. Gracias, amigo. Gracias, mi amor. Y se despide con buena educación. Tremendo, muy prolijo. Estamos hablando, si recién te sumás, besos para todos. Esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play. Si alguna vez te salió caro el chiste, jodiste a alguien, hiciste algo y de repente... Te salió carísimo. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Hola, Gonza. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Todo tranquilo, por suerte. Tremenda la historia que nos contó recién Juanma, ¿viste? Sí, tremenda. Se puede creer. Tremendo. Te escuchamos a vos. Bueno, mirá, compañero de colegio, compañero de la facu, nos fuimos recibiendo todos en la facu y él era bastante duro para las bromas cuando uno se recibe, ¿no? O sea, te preparaba huevo y todo, fuerte. Ok. Y como fue casi el último, lo esperamos todos con mucha alegría como para devolverle todo eso. Exactamente. Y resulta que le habíamos tirado de todo a full y yo había comprado unas bolsas de pimienta y sobre el final, digamos, de todo lo que le habíamos tirado, le voy a tirar la pimienta, le pongo la mano, la soplo, con la mala suerte que abre los dos ojos. No. Prácticamente queda ciego, pero ciego, ¿eh? No, amigo. Me empieza a reputear, estaba la mamá, que la conozco desde que era chico. La conozco, me encanta. Dice que totalmente soy un desubicado, muy enojado. No me dejaba ir a verlo a la casa porque terminó en el hospital con dos vendas en los ojos, porque no podía abrir los ojos directamente. ¡Uy, amigo! Hasta que lo llamé por teléfono a la mamá, le dije, por favor, me dejaría ir a verlo. Y cuando voy a verlo, muy gracioso porque estaba en su habitación, obviamente todo oscuro, con dos vendas gigantes en los ojos. ¡No, mi vida! Bueno, pasó ese momento y resulta que unos años él se casa, me invita a la despedida de soltero. No. Salimos del boliche, se me ocurre agarrar el matafuego de mi auto, vaciárselo, sale corriendo desesperado, se tropieza con el cordón de la vereda y se rompe un diente. ¡Pero no, amigo, no! Y bueno, quiere matar. ¡Es un sicario! ¡Lo odias directamente! No, flaco. Obviamente que fue siempre un mal momento, por suerte seguimos siendo amigos, y eso sí, en el casamiento obviamente me dijeron venía al pogo, y es el único casamiento que no participé de un pogo, porque sinceramente tenía miedo de que pasara algo. Tipo, lo voy a arruinar. Los dos chistes me salieron bastante, Violentini, bastante mal. El flaco, no te puedo creer, amigo, pero bajame la intensidad. No, Gonza, es tremendo. Intenso, sí. Igual, esto viene de algún lado, siento que es un grupo que se retroalimenta en este tipo de conductas. Sí, había mucha ganas de darle porque era bastante fuerte, entonces había como una... Había una hazaña importante, exacto, claro. Pero lo del casamiento, no, el casamiento se fue de las manos. Chile, no imaginamos que se iba a salir corriendo cuando apreté el matafuego. O sea, pensamos que se iba a quedar en el lugar. Es que te tienen miedo, amigo. Escúchame, la tecla, ¿se la pagaste vos o no, Gonza? No, nada, encima no. Comí de garrón en la fiesta. Bueno, pagué un buen regalo para la fiesta, pero digamos, todo nada. Pero escúchame, ¿la novia te odia? La novia no, pero se enojó. Pero ahora no, ahora por suerte todo bien. Nos vemos seguido, así que ¿Hay fotos de él sin el diente? ¿Qué pasó ayer? Hay fotos de él sin el diente y disfrazado. Si no me acuerdo, estaba como de picapiedras, así como una medio Tarzán. Era como Andrea del Boca, que se cayó el otro día. Andrea de Boca. Muy bien, bueno. No, podés meter preso. Escucha, ¿Se casó sin el diente? O sea, ¿con el diente roto? No. Fue obviamente urgencia, decían la pastillita, la cosa, de todo. No. Todo, por suerte, esa parte lució bien, digamos, ¿no? Igual hoy con inteligencia artificial, si fuese hoy, te lo podés agregar. Pero más allá de la foto en inteligencia artificial, es tu momento ahí sintiéndote sin un diente. Sí, sí. Igual muy, muy mal, además, como decir, por eso en el poco me quedé, porque dije, es como que ya parece que lo tengo como alquilado. Entonces dije, bueno, por la duda me quedo tranquilo. Sí, por la duda. Una vez yo estuve me quedé sin media tecla, porque yo también me la di una vez contra una mesa. Sí. Bueno, yo era chico. Sí. Qué buena sensación de tener un espacio abierto en el medio de la boca. Yo me ponía los grisines porque no fumaba. Me ponía los grisines, te entraba justo. Ay, yo me volé las dos paletas. ¿En serio? Las de leche. Sí. Me las volé contra la pata de una silla, me caí de frente y ¡tuc! Y andaba por ahí desdentada. Pasa el aire. Puedes chiflar. Pasa el jugo. Boludea con la lengua. No sé por qué, viste, que mete la lengua en el agujerito. Ay, no, qué espanto. Podés tomarse bebido, lo que quieras. Por ahí, más divertido. Entra el sorbete, Eres un draculín. Entra el sorbete. A mí, mi cuñada, así bailando en un boliche, me cabeció y me rompió un diente, pero era odontóloga, así que se hizo cargo de la reparación. Ah, qué bien. Gonza, mi vida, gracias por tu historia, espectacular. Gracias a ustedes. Un abrazo. Cuidado con las bromas. 7 de la tarde, 29 minutos, amigos. Estamos hablando si alguna vez te salió caro el chiste. Hiciste una jodita y se fue de las manos. Hola, Javi. Buenas, ¿cómo andas, Javi? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué onda? ¿Llegando a casa? ¿Te falta un montón? ¿Dónde estás? No, estoy yendo a la casa de mi novia con las perras a comer algo. ¡Ay, maravilloso! ¿Tipo obligado o tenés ganas? ¿Hubo ganas de ir? No, muchas ganas. Pastel de papa, así que riquísimo. Ah, muy bien. Ay, me encanta. ¿Cómo se llaman las perras? Las perras, una se llama Angelita y la otra se llama Kaya, una galga hermosa. Falta la tercera, que es tu novia. No, me tiró un chiste. Ah, resubicado. ¿Resubicado? Ay, chicos, perdón, me voy. ¿Viste? Me voy. ¿Eso sabes por qué estás me así? Me voy, no. ¿Sabes por qué no. Porque no hablaste en todo el porque día. Porque no hablé en todo el día, perdón. Cancelamos a Pochi. No, fue un chiste, yo sé que soy. 100 palabras más y ya se filtra. Ya está, perdón. Claro. Fue un chiste, me retracto en este momento. Fue un chiste. Hermoso. Javi, perdón. Javi, dale. ¿Qué entonces? ¿Cuál fue tu chiste que salió caro? Seguimos con la línea de casamiento. A ver. Amigo, fiesta, casamiento de mi mejor amigo de toda la vida. En el medio del baile veo que un amigo agarra una botella de champagne, la descorcha, tira para arriba y empieza a mojar, ¿no? Digo, bueno, voy a seguir con esta movida. Le pido a una compañera, a una amiga ahí, que me traiga un baldecito con agua. Tiro, no va que sale mal y cae arriba de la bandeja el DJ. ¡Oh, no! Bueno, no, siguió sin la música. Siguió la música, joya, no pasó nada. A los 3 minutos se corta la música, da vuelta la bandeja y chorreaba agua. No, mitad de casamiento, sin DJ, enojado. Sin consola, ni siquiera sin DJ, es sin consola. No, nada, chao. Amigo, la tuya es mucho peor, arruinaste una fiesta. Arruiné la fiesta. Así. Así que todas las miradas. Muchísimo. Al principio no sabía quién había sido. Digo, fui yo, levanté la manito, me hice cargo. ¿Qué preguntaron quién amigo, fue? Tremendo. Claro, sí, claro. Y mi amigo no sabía quién era, quién había sido. No, pero tenías que admitirlo porque después es peor. Claro. O sea, era un malestar mucho peor. Una cagada que no haya tipo como un backup. Y pará, sí. ¿Te tocó pagar algo? ¿En qué momento de la fiesta Obvio, fue? ¿Cuando recién arrancó? Pagué la bandeja, pagué una notebook del DJ, así que... Nada, me hice cargo de todo. Escuchame. Mi amigo, otro amigo tuvo que entrar la camioneta, música con la camioneta, pero no era lo mismo, olvídate. Ay, amigo, es tremendo lo que te pasó. Entrando la camioneta. Arruiné la fiesta, es un tema que no se toca con mis amigos cuando nos juntamos, no se toca. O sea, es tema tabú. ¿A qué hora de la noche fue? ¿En qué momento? No, mitad de la fiesta, faltaba un montón todavía. Ay, no. Además, ¿sabes lo que cuesta organizar una boda? Horrible. No, amigo. Bueno. Habría que tener como un servicio de DJ a domicilio express urgencia, ¿no? Tipo como el cerrajero. Que haya en moto. Te salgo, claro, lleva una consola, unos parlantes, algo. No, amigo, ay, qué bajón, boludo. Así que bueno. Una ternura, este tema, un tema que no se toca. La novia, buenísimo, pues estaba en pedo adentro de la casa durmiendo, ni se enteró. Ah, perfecto. Bueno, ella maravillosa, perfecto. Y tu amigo. Super. Qué garrón, esa es otra cosa de los casamientos. Qué garrón cuando lo planificaste durante tanto tiempo, lo organizaste y de repente te dormís. No, malísimo. Te dormís porque te pusiste re en pedo la mitad del casamiento. No, te no, perdés malísimo, todo. Malísimo. Javi, te queremos, amigo. Sí. Bueno, igual, che, hermosa la radio. A vos, a tus dos perris, a tu chica y disfruten el ¿cómo se llama? El pastel de papa. Sí. Beso, amigo. El pastel de papa. Gracias, loco. Eso, mi amor. Si estuviéramos en multimedia, tendríamos que irnos, pero como no es multimedia, pastel de papa. A ver, hola. 4775-6688 y 1168-61-713. Hermosas historias todas. Ay, no, fue muy espectacular el chiste que te salió caro. Yo sabía que estaban ahí esas historias. Hermoso, amigos. Quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo, pero. ¿Qué? ¿Qué? Amigos, claro, en un ratito. Oy, sí, no. En un ratito. Ah, pero qué buena se va a poner la cosa. Sí, en un ratito vamos a brindar con una Pepper Fritz buscando esas estrategias para hacerte el ocupado. ¿Ok? Tres historias. Buscamos, después sí. las ponemos en nuestras stories de Instagram o en el chat de YouTube y ustedes se encargan de votar y todo eso. No. Ese era otro día. Bueno, pero pará. O sea, yo quiero hablar con la gente que, por ejemplo, hace home office. Cuando la gente hace home office, que hay un montón de gente que lo hace, a veces tienen en el trabajo unos sistemas que monitorean si la persona está conectada. Se está moviendo. Si la persona se está moviendo. Entonces yo quiero buscar todos estos tips y estos truquitos que hace la gente, no sé, para ponerle un papelito al botón de enter de la compu para que aparezca como que está moviendo el mouse o algo. Bueno, en ML te venden un dispositivo, sale muy barato, que vos le pones, lo pones en la mesa, arriba pones el mouse y se va, le va moviendo la ruedita. Buenísimo. O lo va moviendo el mouse, ¿ves? Entonces parece que siempre estás... Y parece que siempre estás activo en la pantalla de la computadora. Pero estas son algunas de las que conocemos nosotros. Yo sé que ustedes que están del otro lado tienen un montón de estrategias para hacerse los ocupados. Y muchas veces aplica no solamente para el home office, sino también para la presencialidad. Así que pónganse creativos, 47756688. Que ya venimos con ese traguito, pe. Más canciones en Olvídate de Todo. A ver, podemos elegir. Estoy para la primera, estoy para la primera. Con David Guetta junto a Kelly Rowland. Esto es When Love Takes Over. Olvídate de Todo. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Tarde, 37 minutos. Acabamos de escuchar una historia. Capaz de un rato se lo podemos contar. Son de unos influencers. No, de una historia de infidelidad. Lo tiene que contar ella. Lo tiene que contar Agus Duque, que está todo el chiste. No saben lo que es, amigos. Una historia que nos enteramos de un influencer. Tiramos el título nada más. Sí. Un influencer va al dentista ante el casamiento. Por canje. De daño no menor. Se va a hacer las teclas, ¿viste? A blanquearse dice, un poquitito. Y le dice a su futuro marido. Sí. Vente conmigo. Ok. Y nos arreglamos los dientes previo a la boda. No la vamos a contar toda, pero en un momento, amigos, el marido... No la vamos a contar toda, pero el final... Le contamos el final, obvio. ¿Cómo no vamos a contar el final? ¿Pero contamos el final? Contemos el final, sí, dale, obvio. Dale, pues, dale. El marido se terminó comiendo a la odontóloga. No, chicos, no. No, no, no. Tremendo, pero hay muchos detalles. En un rato se lo vamos a contar, bueno, porque es espectacular esta historia, amigos. Limpiaba el zapito. No. No, Walter. No había amor. Bueno, atención, qué, amigos. Sí, me voy a poner aquí a preparar algo sabroso porque llegó el momento de destapar nuestro momento Aperol, claro que sí. Muy bien, amigos. Últimos días Aperol acá en el programa, los vamos a extrañar. Atención, estamos buscando tres historias, estrategias para hacerte el ocupado. Exacto. En el laburo, en la vida. Yo a veces tengo unos fondos de pantalla, después se los voy a buscar, se los voy a mostrar, que es como si estuviese hablando con alguien por teléfono. Hice print un día hablando por teléfono con alguien. No, buenísimo. Y a veces, no, para, muestro, no, pará, pará, me llamaron y pará, ahí te atiendo. Ahí te hablo. Entonces me pongo a hablar ahí por teléfono. ¡Es genial! Y nada que ver, no estoy hablando con nadie. Es tremendo, amigos. ¿Ustedes tienen estrategias para hacerse los ocupados? 4775-6688 y si no, 116861-1043 mientras yo le preparo. Todo bien. Aperol Spritz, Dieguito. Estoy arrepentido de la que conté. Ay, porque no le iba a poder hacer nunca más. No lo vas a hacer nunca más. Tremendo. Estrategias para hacerte el ocupado. Gracias, Fabi. 4775-6688. Acá en el laburo yo veo a veces mucha gente que se apoya en la impresora. Perdón, soy yo el del acople. Siempre voy a ser yo porque escucho los auriculares muy altos. Y hay gente que está sentada acá al lado de la impresora y no está haciendo nada. ¿Y qué estás haciendo ahí? Scrolleando. Después pasás, no, están en mi TikTok y todo. Pero pasan todos los laburos, no es que sacas. Claro. Quiero saber si de repente te haces como el que estás buscando a alguien, viste, caminando por los pasillos de la empresa. Sí, también. ¿La viste a tal? No, no la viste en el piso. Ah, voy, la busco. No estás buscando a nadie. Se sienta al lado tuyo. No, tremendo. No estás buscando a nadie, mentirosa. Estrategias para hacerte el ocupado en la vida, amigos, en el laburo, en todos lados. Qué rico este Aperol. Mirá, lo tenemos acá. Espectacular, amigos. Copón hasta arriba. Elijan siempre una buena cristalería. Una copa copada, literal, tenés que tener por tu casa. Sí, claro. Dos. Amigos, esto es 50% sí. De espumante, 50% de Aperol, un sustico de soda. Ok. Y una rodajita de naranja. Qué rico. Está Cristian en línea. Hola, Cris. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, amigo? La primera vez que llamo. Uy, ¿en serio? Cómo se ríe, este tiene todas las tácticas. Que no sea la última, amigo. ¿Qué haces, Chris? Contanos. Trabajo en salud en dos puestos diferentes, pero uno de los puestos es de administración. Ok. Y tengo que llevar el control de muchas cosas, que las hago por la compu, pero paseo con una carpeta llena de papeles. Es muy buena. Él hace mucho, no imprime nada. La carpeta llena de papeles es espectacular. La abres, la carpeta, sí, tiene claro. Fecha 2017. No tiene nada, tiene una única hoja con las camas de los internados. En mi primer laburo yo hacía algo parecido. Yo me llevaba como un pilón de hojas y, ¿sí? ¿Para qué? Y caminaba. Porque claro. No tenía ganas de trabajar. Yo recién empezaba a trabajar en mi vida, no tenía ganas de trabajar. No me gustaba. Ay, no, claro. Claro, no me gustaba el laburo. Che, ¿y tenés alguna otra o está bien esa? No, con esa yo creo que estamos bien. Sí, estamos yo creo bien. Que es la que más la que más me funciona. La que más te voy funciona. Voy caminando para todos lados, camino rápido con mis papeles. Sos el un camino, genio, Chris. Además, es muy importante el camino rápido. Por favor. Para mí no vas con calma porque te frenan. No, obvio. Rapidito estoy ocupado. Apurado, mirando el horizonte, ¿entendés? Sin hacer contacto visual con nadie. Con nadie. Con nadie. Chris. Maravilloso, Chris. Te queremos. Gracias, mi amor. Gracias, un beso. Salud por eso. Amigo, sos un genio. Bueno, cada vez que decimos salud tenemos que... brindar. A ver si decimos salud, vamos a beber. Muy bien. Si bebe, no conduzca. Bueno, me voy. Al final se la pasan tomando pero el lunes, miércoles, todas las semanas se la pasan escabeando ahí, ¿eh? Viernes también, no te olvides. Olvidé after. Claro. A ver. Hola, Ceci. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, mi ¿qué cielo? Ceci, ¿qué estás? ¿Y tú? Oh, ay, qué lindo verlos, qué lindo escucharlos. Son la compañía de mis tardes. Hermosa, mi amor. ¿Y tú la nuestra? Gracias, Ceci. Sí. ¿Nos escuchás por la radio, Caseta O, YouTube? Por Caseta O. Nosotros tenemos prendida la tele y ahí los vemos, que son divinos. Así que mi hija, mi mamá y yo. Hermosa. Ay, besos. Besos a las tres. Claro. Pero bueno, mi vida, ¿cuál es tu truquito para hacerte la ocupada? Yo lo puedo contar porque total ya soy jubilada, ya pasó, así que lo cuento sin ningún problema. A ver. Yo trabajaba en el ejército. Okay. Y yo siempre salía de la oficina con una hoja y una virome en la mano. Ok. Siempre salía. Entonces me iba de una oficina, me iba a la otra, y si pasaba algún jefe o pasaba algo, alguien, yo estaba con un papel y una viola, sí. O sea, algo estaba haciendo. Alguna lista estaba pasando. Sí, o me iba a la firma de un jefe, claro. O me iba a hacer, claro, o me iba a hacer algún control de algo, algún chequeo, el papelito, pero claro, el papel estaba escrito, pero nadie sabía que tenía escrito. No, me parece espectacular. ¿Y nunca hiciste como que estabas escribiendo, o sea, como mirar la carpetita y como fingir ya efectivamente que estabas rayando la hoja? Claro, una vez, por ejemplo, yo estaba por entrar a una oficina y me hice, como me di cuenta que el horno no estaba para bollo, yo me iba a chusmear, entonces agarré y como que pensé, miré la hoja, hice un garabato, claro. Y bueno, no me fui para la oficina. Y seguí con mi vida, maravilloso. Hermoso. Me encanta. Ceci, te queremos, besos para tu ti, mamá. Para tus tres mujeres. Así es. A la abuela Betty, que tiene problemas de vértigo, la abuela, mándale un besito. ¡Ay, no! ¿Qué anda, María? ¿Se va a recuperar pronto? Sí, está arriba de un barco. Mi ¡ay, vida. Pobre! El Otolito. Un abrazo al Otolito. Sí. No. Un beso, mi amor. Dramamine, un beso. Un beso, chicos, los cuídate. Quiero. Beso, chao, mi amor, chao. Nosotros también. Hola, Hernán. Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andan, mis amores? Muy bien, ¿y tú? Tantos cariñosos hoy, me encanta. Son bonitos. ¿Dónde estás, Hernán? ¿En el espacio? Ah, no, viste, pero así parece que estoy ocupado. Eso es lo que hago yo. ¿Qué? Cuando tengo el teléfono. ¿Cómo? A ver. Prendo la máquina de fondo. Mirá. Bueno, llamame. Dale. Hola, Hernán. Hola, Hernán, ¿podemos hablar con vos? Hola, ¿cómo estás? Este es el mejor de todos. Este es el mejor, amigo. Hernán, ¿qué es esa máquina? Yo dije, disculpa están... el ruido, pero justo me agarrás trabajando, estaba pleno. No, Hernán, sos un genio. ¿Máquina de qué? Es una, eso que escuchaste es una inglaquetadora, es una sierra para cortar en ángulos. Uy, qué peligro, Hernán. Para cortar zocalitos, madera, ¿qué onda? Todo, zócalos de aluminio, madera. Okay. Te cambias el disco y corta cualquier cosa. Muy bueno. ¿Te falta algún dedo? ¿Te cortaste alguno o estamos bien? No, todavía tenemos todo. Por favor, amigo, bueno, cuídate. Amén. Medidas de seguridad, por siempre. Siempre. Siempre, antiparras a full. Ay, no, sí, me parece fantástico que él prenda la máquina para hacerse el ocupado. A ver, prendela y hacemos como que estamos... Oh. Ay, Hernán, perdón, no te queremos molestar. Te cortamos. Un beso, Hernán. Mirá, ruido. Chicos, los dejo porque estoy trabajando. Besitos. El mejor de todos. Sí. Nos compró, ¿eh? No, me encantó. Nos compró, espectacular. Un beso. Bueno, entonces estuvimos ahí, amigo, buscando formas de... de la vacancia. De ser un poco más vago, pero con clase. Con onda. Sí, con estilo. Onda. Siempre con estilo. Cortamos la semana con Aperol, fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple Aperol Pertuti. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Salud, mi amor. Aperol. Salud. Muy bien. Gracias, amigos. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Un fin de semana distinto, unas vacaciones pendientes o simplemente ganas de viajar. Con Aerolíneas Argentinas es más fácil. Tenés hasta 6 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para volar por Argentina. Elegí el destino y reservá ahora en aerolíneas.com.ar o en nuestra app. Te esperamos a bordo. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Estamos en Instagram. Arroba UrbanaPlayFM. Colchones Canon es para todos. Canon, Canon es mi colchón. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año. Ganador de 8 premios ACE. Y el oro, Rocky, es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.

sigue soplando del sur a 6 kilómetros por hora, está fresco y va a estar fresco mañana a la mañana. Ese es el aviso con el que quería arrancar. Okay, no bien. Se olviden de todo. Pero acuérdense, ¿cuánto? Que mañana, se olviden de todo. Sí, 12 grados en el arranque del día. O sea, que va a ser fresquito, fresquito. Un poquito todavía. Un poquito fresco, sí, para que Anaís tiene permitido quejarse, no sí. Así, Diego, que ya, okay, ya hace bastante que vive acá. Que nació en este país. Bastantes años. Bueno, claro, bueno, me cuántos años bien. Ya. No. Ubicate que arranco, papito. Ubicate que arranco, vos también estás en la misma. Dale, boludo, que crezco yo solo. Estamos parecidos. ¿Cuántos años tenés vos, Bianco? Yo del sur. 43. No, me ganaste vos. Estamos en la mitad. Pará. Es tu primo mayor. 5 años me llevas, Bianco. Ustedes tranquilamente podrían ser primos. ¿Viste? Podría ser tu primo mayor. Ah, un orgullo tener a alguien inteligente en la familia. Somos primos, ¿no? Somos primos. Nosotros somos primos. Bueno. Se viene solcito, solcito de otoño, no esperen que esto repercuta mucho en la temperatura, va a ir subiendo a poco y eso va a hacer entonces que las próximas tardes se mantengan ahí entre los 21, 22 grados de máxima, días parecidos, hasta cuál puede ser el momento más lindo de la semana para relajarse, juntarse con amigos, así somos los meteorólogos de malos. El viernes a la noche. Sábado a la noche, domingo a la madrugada, ahí puede haber algún chaparrón, ahí vuelve a pasar enfrente. ¡No! Frío que va a generar... Que tenemos catánio, sí, amigo. Pero tranquilo. No, tenemos catánio. Tranquilo. El sábado a la noche. Sí, sábado a la noche. Lo vamos a solucionar. ¿Sabes qué? Te lo gestiono. No se me amarguen, lo vamos a solucionar. Por favor, amigo. Soy Domingo Catánio. Vamos a ir bien. Vamos a ir viéndolo, ya hemos hablado por otras oportunidades, recuerdo alguna suspensión incluso que tuvo que va reprogramación, no suspensión el año pasado, que después pasado. se terminó dando la segunda también al borde de la lluvia, pero quedó muy lindo, así que tiene muchos fanáticos que lo siguen a donde va, así que por una lluvia no se me van a achicar, no, pero les voy a ir diciendo entonces a lo largo de la semana por una mague de lluvia, todavía ni siquiera confirmado, y es más que nada ya la entrada a la madrugada del domingo, ahora que pienso, porque estos shows uno tiene en la cabeza lo que pasaba antes, que terminaban casi con el amanecer y ya no es más así. No es más así, ¿no? Es tempranero. Por eso, entonces esto va a ser mejor si es tempranero, porque la lluvia llegaría después de las... ya ha comenzado el domingo, así que fíjate cómo de a poquito te voy bajando la amargura que te di al principio. Muy con bien, ese booster de amargura para el momento del sábado a la noche. Y en resumidas cuentas está todo en calma, no hay alertas vigentes, está todo relativamente tranquilo, como en la misión Artemisa, que ya sabemos que acá todos los días hablamos de eso, así que les muestro un poco lo que está pasando ahora. Por favor, contanos, ¿dónde están? Esta es la imagen en vivo, están a mitad de camino ya volviendo, un día y medio entonces de haber roto los récords, de haber pegado la vuelta a la luna, de haber hecho el mejor chivo del no planeado, de Nutella del con planeta. Ese frasco de Nutella de todo el mundo y de otro mundo, porque la verdad es que los eslogans que se le puede ocurrir a la marca realmente es muy buena. No, es fantástico que lo que le regalaron. Así estamos. Sí, la verdad que sí. Ahora estamos, esta es nuestra imagen, estamos nosotros ahí. Si quieren saluden, lo estamos filmando. Diría claro. La calcomanía. Somos nosotros que estamos iluminados por el sol desde la derecha y por eso lo vemos así, como una media luna. Claro. Estamos en lo que sería un cuarto en menguante o creciente. Perdón a los que estamos afuera, nosotros, que están ahí por la radio, amigos. Vénganse a YouTube, eso, o si no. Es un hecho histórico. Telecentro Canal 33, DirecTV 199, claro. Flow 30, lo busca más tarde. Pero ahí lo ven que es espectacular cómo nos vemos allá de fondo en la Tierra. 19:57, vengan a ver, impresionante. Entonces estamos hablando, José, de que ingresan a la órbita terrestre el viernes. Viernes a la noche, exactamente. Viernes a la noche. Sí, viernes, todo pasa, no olvídate de todo. Así que el viernes vamos a estar hablando de esto seguramente. Qué bien. Ahí también van a tener que ir a YouTube a vernos. O que claro, porque se va a estar transmitiendo eso. Igualmente, como dice Dieguito, ese va a ser el momento donde vamos a tener los 30 segundos de delay, ¿no? ¿Por qué? Porque era peligroso. Ah, sí, viste que siempre sale mal. Sí, si algo sale mal, viste, no lo mueve. Sí. Claro, va a ser cuidado, me imagino. Sí, no esperen tan fácil de ubicar como en el ingreso. Para aquellos que descreen que esto fue real, hay gente con telescopios en el patio de su casa que apuntaba hacia donde estaba la nave y la veía, ¿no? Entonces, calma, ¿no? La nave fue y volvió hasta la luna, ¿no? Porque hay siempre hay es que muy loco, también es muy loco eso, ¿no? Incrédulo. El incrédulo necesita bajarle la creencia a la persona que está subida al plan. Es tremendo. Después van y hacen constelaciones familiares. Ay, sí, chicos, por favor. Dale, boludo. Como dale. Como yo. Tiene que ver un poco con eso, en muchos casos tiene que ver con con creerse que a esa persona no la van a engañar tan fácil. Yo no soy tan tonto como vos, que te crees todo. Se ponen un poco en esa postura, esos conspiranoicos. Estaba yo el viernes pasado en la guardia, tiesa, con un dolor de cuello y cabeza. Muy gracioso. Hasta estuvimos ahí en la guardia hasta las 2 de la mañana y se generaron un montón de discusiones. Y entre ellas fue como, había gente que alrededor que decía, ¿qué van a haber llegado a la luna? Es todo mentira. Y yo trabajo con José Bianco. Es más, le voy a mandar un mensaje en este momento. A ver. Y le mandé mensaje a José de la guardia. Dice, estoy en la guardia. Sí. No entendía muy bien por qué estabas en la guardia, si por vos o por algún familiar, pero le digo, me mata que estén discutiendo eso en la guardia, así que aporté un poco de polémica. Traté de llevar algunos datos ahí para resolver la discusión. Te queremos, amigo. Gracias por la data, gracias por el tiempo y por el tiempo literal. Se cuidan. Sí, literalmente por el tiempo. Se me cuidan, sí. Por favor, mañana nos abrimos tempranito. Hasta mañana. Beso. Impresionante. En instantes se viene con nosotros Franchi, @Franchi. Es un tipazo. Vamos a estar hablando de lo curioso de tu barrio. Seguramente lo seguiste, te apareció algún video de él. Si en algún momento viste un video que dice, esto es cine. Esto es cine, esto es cine. Es él. Sí, escuchame una cosa, no sé cómo no lo contamos, amigos. Esto la gente de comercial nos tiene que avisar. Hernán Cattaneo, Sunset Strip, Buenos Aires, en el Instagram de la radio. Estamos regalando entradas gracias a Aperol. Estamos regalando entradas, atención, así que si tenés ganas de ir a ver a, porque ya no quedan más para el sábado, no hay más, todos los tickets. Ok, está perfecto, entonces sold out. Solo quedan los del sorteo de Urbana Play. Pero escúchame, no es solamente ganarte tickets para ir a ver a Hernán. ¿Qué es entonces? ¿Sabés qué vas a poder hacer? Vas a poder estar en la entrevista en vivo. ¡Ay, qué maravilla! Le vas a poder hacer una pregunta, vas a poder estar ahí, así que... Hernán Cattaneo Live. Urbana Play FM. Tenemos un posteo. Seguir a Urbana Play, seguir a Aperol Argentina. Sí. Darle like a la publicación y etiquetar al amigo que quieres que te acompañe. Y el ganador va a ser anunciado este viernes 10 de abril. ¿Okay? Muy bien, amigos. Así que se anotan, ¿eh? Urbana Play FM. ¿Más canciones? ¿Les parece? Sí. Y lo recibimos a Franchi. Obvio. Esto es Harry Styles. Esto es Late Night Talking. Justo, nuestro programa. Quédate con nosotros. Hasta las 10. Olvídate. Todo. Todo. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help. Now you're in my life. Hola, soy Fran y estoy cenando pizza. Buen provecho, mi amor. Te queremos, Fran. Programa apto, todo público. Bueno, amigos, 8 de la noche, 3 minutos. Bienvenidos, nueva hora en Urbana Play, nueva hora en Argentina, en este 8 de abril. Y atención, vamos a recibir un artista multifacético, es músico, creador de contenido, comediante rosarino, vive acá en la ciudad de Buenos Aires ahora. Él es Julio Franchi. Hola, Franchi, ¿cómo estás? Muy buena presentación. Una mezcla de circense con como que estaba por ir a pelear. Sí, amigo, medio así. ¡Franchi! ¿Qué haces, Franchi? Claro. Muy contento por la invitación, gracias. Bueno, oye, ¿qué estarías haciendo en un día como hoy, a esta hora, si no estuvieses en Olvídate de Todo? Hoy, ahora en este momento, el día está... A ver, ¿qué haría hoy? Hoy tenía que hacer un trabajo muy tedioso, que es pasar las pistas que de una grabación, hacer una cosa para que la pueda abrir otra persona en otra computadora se le dé una sesión. No se le dé, claro, una sesión. Uf. Todo desde el principio, todos los tracks iguales. Es la parte burocrática. Son músico. También, claro. Hacer la parte burocrática de la horrible música. Sí. Para eso estoy esperando que la inteligencia, o sea, tener plata y tener una inteligencia, un robotito. Un robotito que, che, bájame esto, no te vayas a equivocar. Sí. Por favor, la guitarra por guardar un lado. Todo prolijito, cada pista prolijita por un lado. Claro, cuando vos armás una canción en una sesión en un programa que suena en tu casa, son todos pedacitos que funcionan ahí. Cuando se lo querés mandar a otra persona que quizá usa otro programa, claro, se lo tenés que mandar todo que sean todos chorizos iguales, o sea, todas liñitas iguales, claro, que arranquen, y aunque haya mucho silencio en una y termina en el mismo lugar. Claro, entonces que no se le dé multipista, lo que hace Dieguito con el multipista, exactamente. Acá jugamos a veces. Amigos, acuérdense que cada vez que nosotros invitamos a alguien al programa, la idea es que ustedes puedan participar en la charla, así que si tienen preguntas para Franchi, lo único que tienen que hacer es enviarlas al 1168611043 y a través del 47756688 pueden salir al aire, pueden salir en vivo. ¿Cuántos años tenés, Franchi? Uy, perdón, no sé. No, mentira. Me encanta. Ya la cagué, boludo. Me encanta porque tengo 44 y voy a cumplir 45. Ah, menos mal. Muy bien. Menos mal, porque si cumplía 46 era una locura. Menos mal. Él se hizo conocido, entiendo yo. Tonos, la verdad que cuando lo encontramos en TikTok, en Insta, hay muchas veces que incluso no tu cuenta, sino otras cuentas te roban los videos y los volvían a postear. Sí, también es verdad. Y hay gente que empezó a hacer lo mismo, o sea que marcaste una tendencia. Empezaste con algo que se llama Esto es Cine, Amigo. ¿Cómo fue eso? Recopilar momentos de la ciudad de Buenos Aires o de la Argentina o del país. Claro. Armar un compiladito y mostrar situaciones cotidianas, pero que vos las ves y te cagás de la risa. Porque le agrega lo tuyo. Fue natural. Como que no lo pensé. Yo primero que nada descubrí TikTok. Vieron que TikTok cambió un poco el estilo de las redes sociales por la cuestión de que le muestra un video a cualquier persona. Claro, no solo a tus seguidores. Claro, yo descubrí que estaba eso. Entonces me hice una cuenta de TikTok desde el total anonimato. Probé un par de cositas como para divertirme. Porque siempre me gustó a mí... Siempre que tuve un dispositivo que grabara, grabé cosas. Ok. Mi familia son artistas y... hasta con cámaras de video, cuando le prestaban una a mi papá, yo grababa, me hacía películitas. Claro. Siempre me gustó. La imagen y el sonido está contigo desde siempre. Sí, pero no porque creyera que iba a hacer algo con eso, sino porque me divertía mucho. Uh-huh. Me divertía mucho. Entonces, cuando tuve un celular mejor que me lo regaló, la voy a nombrar, porque nunca la nombro, a mi amiga Pilar Maguire, que me regaló el celular de la nada, un iPhone, que vio que yo andaba con uno que no me acuerdo ni qué marca era. Y me regaló el iPhone 7, ponele. Claro. Ah. Pero ya pasé a otro nivel que se veía bien y se escuchaba bien. Claro. Entonces, la mezcla de ese buen audio hizo que mi voz también cobrara otro protagonismo en los videos. Porque se escuchaba más. Se escuchaba todo medio así. O sea, claro. Que el audio fuera mejor hizo que mi voz fuera más protagonista. Y eso también hace un poco como que el algoritmo te posicione de otra manera cuando se entiende lo que estás queriendo contar. Claro, y como que formando una armonía hasta que un día yo estaba muy dormido porque llevé a mi hijo. Para contar una cosa tengo que ir cada vez más para atrás. Me encanta. Yo tengo un hijo que apareció en mi vida grabando videos por la calle también porque... Me estás jodiendo. Claro, yo... ¿Cómo? Sí, tengo que contar todo. No puedo ir nunca para atrás. Es que en realidad una cosa llevó a la otra real. ¿Pero cómo así? Es así. Yo paseaba a mi perro a la noche en la Plaza Sapiola, que queda ahí Holmer y Donado y Echeverría, por ahí. Sí. Bien. Y paseaba a la noche el perro y se había armado un grupo de vecinos que paseaban el perro a la misma hora. Ok. Entonces yo empecé a filmarlos con los celulares malos, eso que tenía. Sí. Al principio me daba mucha risa porque había unos personajes tremendos sin que se dieran cuenta. Pero cuando un día se los mostré, les encantó. Entonces yo lo bauticé el Dog Show, que era un show de perros. Era dueños y sus perros. Claro. Entonces yo lo subí a mi Instagram. Claro. Tenía 1000 seguidores, no lo veía nadie. No existía TikTok, nada. Y una de esas noches, que yo estaba recopado siempre haciendo eso, aparece un nenito en la plaza, tipo 12 de la noche, una. ¿Edad? 7 años. Ok. Y estaba solito ahí. Entonces yo le pregunté, lo mejor es que está filmado todo esto. Yo lo tengo filmado. No. Claro, tengo filmado el momento que conocí a mi hijo. Y le pregunté cómo se llamaba, de dónde vivía. Bueno, me contó que vivía por ahí, por el barrio. Yo deduje que vivía en una casa que yo conocía, que era una casa ocupada, una de las últimas casas ocupadas de Belgrano. De esa zona que hubo muchas. Villurquiza, la gente de por ahí sabe. Más o menos. Y claro, Villurquiza. Y lo acompañé a la casa porque le compramos unos botines y unas zapatillas entre todos los vecinos. Okay. Para su cumple, que se acercaba ahí en un mes. Y nos enteramos que no iba a la escuela. Entonces yo, con esa excusa, fui a encarar ahí para ver si quería que le consiguiéramos una escuela. Okay. Le conseguimos una escuela. ¿Con quién vivía? Con la mamá. Que la mamá, yo me di cuenta que andaba pasando unos problemas de salud, con algún temita con las adicciones. Y okay. Me di cuenta que necesitaba ayuda. Ella se dio cuenta que yo le iba a dar una mano y la aceptó. Él empezó a ir a la escuela ahí del barrio. Yo empecé a estar como una figura cercana. ¿Te empezaste a encargar del pibe? Sí, pero más que nada lo llevaba a merendar a mi casa, íbamos a merendar a lo de otro vecino. Estaba ahí, cerca. Ok. Hasta que vino la pandemia. Ahí pierdo contacto porque ellos cambian el celular y no se podía salir por mucho tiempo. Entonces hubo un tiempito que perdí contacto. ¿Te estresaba, te angustiaba como haber perdido ese contacto en ese momento? Como que sí, pero en realidad sabía que dentro de todo tendría que estar encerrado, tan mal no iba a estar. Ok, estaba dentro de la casa. Claro, iban a estar encerrado y, o sea, no había nadie en la calle. Entonces okay. Yo pensaba que dentro de todo, por lo menos en la calle no estaba. Ok. Y bueno, un día la mamá, resumiendo, me dijo, me quiero ir a internar, ¿se puede quedar en tu casa? Y le dije, dale, porque ella, si no lo iba a tener que dejar, ya estaban viviendo en otro lado, por ahí cerca. Un quilombo. Con gente que, claro, que no conocía tanto. Y claro, me tuvo más confianza a mí. O sea que la verdad, miren esta cara. Imagínate a quién le gané, ¿no? ¿A quién le gané, gente? Es impresionante. Pero bueno, fui lo más, fui su zona de seguridad. La madre me dijo eso, él se vino conmigo, obviamente la pasamos joya. Después nos dimos cuenta que esa era una cuestión que iba a tener que seguir porque él estaba más regular conmigo, yo lo llevaba a la escuela todos los días. Y ahí es donde viene lo de los videos, que yo, que era una persona que se acostaba a las 7 de la mañana, tuve que empezar a dormirme a las 5 para levantarme a las 7. Entonces, para que vaya para el colegio. Claro, y yo cumplí todas las veces, no faltó ni una vez. Yo me dormía vestido y lo llevaba como podía, imagínense. Claro. Nos íbamos en bicicleta, un par de cuadras largas porque me mudé, y como íbamos tan dormidos, yo un día, una mañana, como yo venía boludeando ya con los videitos, empecé a hacer chistes con él ahí en la calle y ocurrió una sucesión de situaciones. Claro. Que ocurrieron todas seguidas. De hechos que vos estabas grabando con el celular y que eran... Pero seguidas en el viaje a la escuela de él. Okay. O sea, no es que fueron varios días, el mismo día. Un nene que no podía... Un nene que hacía así con la cabeza porque no se quería despertar porque estaba dormido. Después uno que no se podía sacar el pullover de lo dormido que estaba. Y así, todas cosas, hasta que llegamos a un señor... Lo dejo en la escuela. Cuando vuelvo me encuentro un señor barriendo. Se me ocurrió decir, esto es cine, amigo. Porque yo conocía el meme que decía, claro, esto es cine. Claro, y te pareció cine porque era demasiado loco que fueran todas esas dos situaciones una tras otra. Y el señor barriendo era cine. Entonces dije, esto es cine, amigo. Y todo ese video tuvo como 8 millones de reproducciones, ese solo video. No, tremendo. Y con ese solo video se me armó todo el... La comunidad. Claro, lo único que le sumé después fue la musiquita, pero como que entendí el estilo de video que tenía que hacer. O sea, por una casualidad de... Qué locura. De estar dormido. Esto pasa en las redes sociales, pasa mucho de cuando la pegás con un video, dice la gente, no, voy a empezar a hacer otras cosas. No, hay que hacer el mismo hasta que se agote el recurso. A ver, sí, igual el mismo es el formato, porque a mí... No, siempre pasan cosas diferentes. Claro, yo no hago el mismo chiste, sino que uso el mismo recurso. Claro, bueno, a eso me refiero. Recurso, que el recurso en este caso sería la observación. Igual acá tenemos dos puertas abiertas de tu historia que son realmente muy fascinantes. Una, por un lado, es la adopción de tu hijo. Papá por siempre. La parte papá por siempre. Esa parte me parece fascinante porque es haberte cruzado un chico, haberle dado la oportunidad de tener una vida distinta y tú decidir cambiar tu vida para tener un hijo en casa. Él me la cambió a mí y todo el mundo dice qué bueno que sos, todo, y la verdad que nada que ver. O sea, ¿Cuántos años tiene hoy? 14, 15. Es una cosa muy hermosa. 14, el otro día estuvo conmigo, yo no me acordaba que era Pascuas, corrí a comprar un huevo. Casi nos intoxicamos, era un huevo muy barato, que era el último que encontré, era Pascua a las 4 de la tarde. ¡Claro! Y era una oferta, no voy a decir la marca porque son unos laburantes del barrio, pero fue duro. Él me dijo, me duele un poquito la panza, y lo dejó por la mitad. ¿Qué niño deja un huevo? No, está medio complicado. Así que sí, estamos bueno, en una buena relación. Esa es una de las corrientes, si la gente tiene preguntas, que las manden. Pero la otra es la de la observación, que eso es lo que nos lleva a la charla que queremos hoy tener con nuestros oyentes, que es lo curioso de tu barrio, ¿no? O sea, esta capacidad de observar a esa gente que está barriendo de una manera, que hay un nene que está dormido en la parada de colectivo. Invitamos a todos los olvidators a que se sumen. Acá a la vuelta de la radio, en Carranza, yo esto lo conté una vez, y me quiero hacer amigo y todavía no lo logré del todo, pero ya pegué onda. Hay dos señoras que se sientan, no importa si está lloviendo, no importa si hay sol, 40 grados. 6:30 de la tarde, están acá, sí, a la vuelta, dos señoras sentadas en dos sillitas en la puerta de su casa. Qué todos lindo, los días. Que no se pierda. Y un día dije, ¿las puedo abrazar? Un loco. Porque me dieron, sí, porque me dio mucha ternura. Igual tú eres de hacer esas cosas. Tú eres de... Seguro te dejaron. Sí, me dejaron. Pero, claro. Un amor. Tú eres también muy observador. A ti te gusta decirle cosas a la gente en la calle. Yo le voy gritando las cosas a la gente en la calle. Sí. Me encanta tu zapatilla. Sí, hace eso, en serio. Sí. Pero me gusta, un motivador callejero. Desde siempre. Nunca me tocó que me motive. Dale, vamos arriba con esos rulos. Dale, sí, viste. Para mí te cambia el día, ¿eh? Claro, nunca me tocó. Te dice, sí, eso, bueno, te cambia el día. Pará, si recién te sumás, estamos con @Franchi_. Igual si pones Franchi_ te aparece. Y él se encarga de ser observador y además es músico y es un tipazo. Estamos buscando lo curioso de tu barrio. Hay uno de los videos, no sé si se va a entender mucho por radio solamente porque es muy visual. Es muy hermoso. Pero si querés, dale, no sé si tienen volumen o algo. Si querés, mandale a Rosco un poquitito. Juegos de autoridad, juegos de rol. Cyborg Abuela, diseñadas exclusivamente para vigilar el barrio. Vemos cómo mira para acá, para allá. Estamos, bueno, protegidos. ¿Podés creer que se olvidó el perro en el supermercado? Y se chabón compró corriendo la pasa. El gato sojero. Gente en la radio en este momento, en el taxi. ¿Qué? Le tenemos que contar lo que... Exactamente. La gente que lo está escuchando por la radio, son todos videos que... Aquí tengo más preguntas. Son todas situaciones cotidianas a las que tú le agregas un imaginario con la narración. Claro, yo como que le cambio el contexto. Exacto. Tú eliges el contexto, que eso es lo maravilloso de la vida. Claro. A mí me encanta hacer eso. Es como que... como cambiar de... Nah, parezco un idiota en realidad. Si se lo mira bien ahí, dicen, este es un pobre. No, digo, es un tipo que entiende todo mal. Un niño, boludo. Bueno. Los niños son bastante idiotas. Sí. Algunas. Nosotros somos nenes. Somos nenes. Claro. A ver, yo creo que cuando hay que tener un talento y una habilidad muy, muy veloz. Porque la situación está pasando en ese segundo y no va a volver a pasar. Y yo le estaba preguntando a Franchi, antes de que viniéramos al aire, como que para mí había mucho de musicalidad y de composición y de letra en estos videos. Porque tú ves a la persona, se te ocurre el chiste y la grabas porque la señora va a dejar de correr o se te va a ir para otra esquina. Sí, yo una vez le mostré a una chica cómo era un video mío. O sea, yo agarro un segundito nada más. El crudo, el completo. Y se decepcionó tanto, ¿no saben? Parezco un tartamudo, parezco un loco. Yo agarro el celular y empiezo así. A ver. Ahí está la señora. Bueno, y como que arranco de una manera la oración y yo la corto porque sé que no funcionó. Pero parezco un tartamudo que arranca otra frase arriba y otra frase. Y quizás esa pasa gente. Esa es composición. Yo soy un loco. Yo en el momento que lo agarré me abstraje. Después cuando me doy cuenta me da un poco de vergüenza. Pero bueno, yo tiro mucho, porque vieron que tengo la capacidad de hablar. Entonces, de eso agarro un pedacito. Y a veces que no queda ninguno y te da una bronca porque... Pero no, amigo, se me ocurre nada divertido. Esa es la composición musical. Sí, así un poco funciona, sí. Así funciona componer. Tirar y eventualmente quedó una frase que está buena y después no. Nos contabas que vos no grabás voz en off, sino que todas las voces que salen en los videos las grabás in situ, en tiempo real. In situ, mirá qué buena esa palabra. In situ. Está muy bien usada. In situ. Yo grabo in situ. Ahora voy a empezar a decir así. Yo cuando grabo in situ. No, ahí sí, no, amigo. A mí no me vengan con la voz en off. Nos tenés que decir, grabanos así nos queda para siempre. Olvídate de todo, es cine, amigos. A decirnos, ¿sabes? Esto es cine, amigos. Muy bien, ahí está. No, me encanta. Soy como Bart. O sea, vieron que Bart tiene... Yo no fui. A mí hay gente que me dice, decí tu frase. Yo la repito. Yo, ante la duda, digo, esto es cine. Sí. Me están por venir a robar y digo, esto es cine, amigo. Che, me estaba revisando tus redes sociales. Tenés, mira, en Instagram, 592.000 seguidores. ¿Con cuánto arrancaste? ¿Con cero? Obvio. Con 1.000. Tenía 1.900. La música me había dado solo 1.900 seguidores. Mirá vos. Ojo, esos 1.900 están ahí todavía. Habrá que averiguar. Para mí sí. Bueno, eso también es lindo como de charlarlo, ¿no? Cómo viró hacia ese lado, tú queriendo llegar a más personas con tu música. ¿Cómo fuiste haciendo como ese equilibrio entre una cosa y la otra? No, lo tomé con calma. Hoy hablaba justo con Denise, que es mi amiga que me invitó, que ella también labura en la calle y tiene una cuenta en la que tiene gente que la sigue un poco por su humor, un poco por su música. Ok. Y a veces te puede generar ahí una... Nada, decís, uy, si te querés hacer problema, te lo haces, pero en realidad no te tenés que hacer problema, porque te está yendo bien, a la gente le gusta lo que vos haces. Y somos un montón de cosas. Ya se va a ir acomodando, lo que se tenga que acomodar. Y a mí me encantan los videos. No los veo yo, no les voy a hacer. Les voy a ¿Te ser gusta sincero. Hacerlos? Me gusta hacerlos y no pasa nada, no me siento mal. O sea que cuando. Además, porque me siento muy seguro con la música. Mirá no vos. Es que tengo que andar. No siento que me haya ido mal por malo, sino por. Por neurótico, quizá, o por algunos otros problemitas. Estamos hablando con @Franchi, síganlo, si es que no lo siguen, @Franchi, _. Y está, ¿quién por ahí del otro lado? Hola, Carla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Carla? Hola, Carlita, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, mi amor. Hola, Carla. Estamos acá con Franchi. Quiero hablar con ustedes, los escucho siempre. Muy bien. ¿Le querés decir algo a Franchi? No, justo a Franchi no. Recién me conecto porque estoy saliendo de trabajar. Muy bien, ¿qué pasa en tu laburo? No, en tu barrio. ¿En tu barrio? ¿De dónde es? ¿Cómo? ¿De dónde sos? Yo soy de Aedo. Ok. Buen barrio. Aedo, zona oeste, Morón. Oeste. Sí, sí, conozco. ¿Y qué es lo curioso de tu barrio? De mi barrio, es tranquilo, es muy tranquilo, pero tiene sus cosas, ¿no? Como que, bueno, pasan cosas, todo, qué sé yo. Bueno, tengo una vecina que anda muy enchufada. Ella no trabaja. Ok. Es jubilada. Bien. Pero anda muy paranoica siempre de que algo le quieren hacer, ¿viste? Como que... Perseguida. Persecuta. Recontra perseguida. ¿Por la calle? Pero, sí, no, con todo. Pasa un auto y ella lo registra en la cámara y dice, no, este auto nunca lo vi. Y capaz que es un auto, no sé, que pasó hace un año por ahí, ¿viste? Claro, entonces alerta un poco todo el barrio. Sí, ya nosotros igual estamos bastante acostumbrados. Pero claro. No, lo que les comentaba yo es que yo tengo un vecino, bueno, yo antes trabajaba a la mañana, salía a las 6:30 de la mañana. Ok. Y tengo un vecino que siempre salía a correr a esa hora, ¿viste? Pleno invierno, sea verano, hasta que hace años ya. Qué gana de vivir, por favor. Sí, terrible, ¿no? Tremendo. Salía en short con 5 grados, una remerita térmica, pero así nomás, ¿viste? Remerita igual. ¿Y entonces qué pasaba con él? Bueno, nada, yo un día me lo cruzo en el colectivo y ya por curiosidad, ¿viste? Como que la curiosidad me superó y digo, tengo una pregunta, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué corres a la mañana? Porque yo te cruzo y no sé, me parece raro, ¿viste? ¡Qué remetida! ¿Por qué haces esto? La señora. Sí, ¿qué decir? Claro. ¿Y entonces qué te respondió? Y me dice, me agarra de sorpresa, no, yo corro para maratones, me dice, yo me digo correr para maratones, para vida, para... Ah, ves, el hombre laburaba de eso. Laburaba de eso. Estaba laburando. Claro, sí. Bueno, y ¿ves? Bueno, y de ahí siempre nos saludábamos, nos tiramos tip para correr y qué sé yo, ¿viste? Yo corro, pero yo corré cuando puedo. ¿Te gustaba el muchacho? No, yo tengo 22 años y él es padre de familia, o sea... Ah, era curiosidad absoluta. Un daddy. Claro. Está muy bien. Sí. Bueno, observadora, te queremos un montonazo. Gracias por estar ahí. Chao, chicos, los quiero. Un saludo. Una divina. 47756688. Curioso, lo curioso de tu barrio. Exactamente. Estamos buscando las cosas curiosas de tu barrio. Estamos buscando observadores como Franchi. Franchi. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué barrio son? ¿No lo pueden decir? Sí, yo vivo en Villurquiza, pero soy de Venezuela. Barrias. Sí. Acá cerquita, Palermo. Palermo. También, viví en los dos. Streaming Zone. Buenos lugares. Hay cosas, pasan cosas. ¿Qué? Yo vivo en... iba a decir mi dirección exacta. Exacta no. Capaz no debería, pero sí, pasan cosas. ¿Cuál es el barrio más... Menden Faló para la vuelta a la casa. No, una vez nos contamos. A la vuelta de cualquier casa de Menden Faló, así que tranquilo. No hay problema. Óyeme, ¿cuál es el barrio más curioso? O sea, el que te dio más material. La verdad que sería injusto con algunos... Porque no sé cuál es el que me dio más material, pero sí el que no falla nunca, Flores. Flores. Qué Flores, lindo. Ahí cerca de la Plaza Flores, está muy bien el nivel. Mi barrio, boludo. Yo nací ahí hasta los 23. Mi mamá tiene local ahí. Es un barriazo. Es un barriazo. ¿Por qué pasa de todo? Porque hay mucho... Folclore argentino. Pero sí, pero porque hay muchas, para mí, colectividades. Tenés, es la ONU, boludo. Hay movimiento. ¿Sabés dónde pasa...? este lugar lo quiero recomendar. El otro día dije, voy a hacer un top 3 sí. de lugares que a mí me gustaron por algo en especial. Una es la plaza, creo que se llama Plaza Terán. Me parece que queda, no sé si es por Versalles o por Devoto. Sí. Esa es para ir al atardecer con alguna pareja, si quieren. Okay. Se van a encontrar. Villarreal. ¿Será esa o no? Yo creo que era, pero... Por no pasa nada. No sé, si alguien del otro lado que me lo diga. Ok. Hay unas arcadas, no sé, una... Ah. Abuelos, niños. Vida. Costa Esperanza. Era una cosa que era lindo, era un atardecer muy lindo. Recomiendo ir ahí. Si un día quieren ir a pasear, por pasear, vayan ahí. Y Plaza otro Terán. Lugar muy bueno, calle Alberdi. De Mataderos. Ajá. Sí. Son como 10 cuadras que son como el centro de Mataderos. Sí. Increíble, chicos. Y ahí hay todo. Ahí sí hay todo. Hay gente cool, gente loca, abuelos jugando al truco de los años 40, hippies, chicas urbanas, urbanos, tatuados, heladerías. Tienes todo. Hermoso, pero son 10 cuadras de verdad. En vez de venir a Palermo, gente, vayan ahí que le va a salir mucho más barato, muy seguro, muy lindo. Y de verdad, para todos los targets. Claro. Si hay alguien del otro lado que viva en Mataderos, que me desmienta. Que se atreva. No, porque claro. De verdad que no estoy exagerando, gente. Estamos con Franchi, llámenlo, 4775-6688. Si pasan cosas locas, curiosas en tu barrio... Manda acá un mensaje, estamos listos para escucharte. Sí, obvio. Óyeme, ¿sientes que afinaste más el ojo ahora? Sí, un poquito. O sea, como que hay un ejercicio ahí que se agudiza. O sea, a veces puedo estar exactamente yo parada en el mismo lugar que tú y yo no lo voy a ver y tú sí. Sí, no sé si vos no lo verías, pero yo creo que... Quiero aclarar esto, ¿no? Yo creo que todos vemos esas cosas. Nada más que no frenamos ahí, nada más. Claro. Como que si no, no tendrían éxito los videos. Che, creo que tienen claro. éxito porque hay una parte de todos que es un niño y que por una fracción de segundo lee ortopedia y piensa, claro. Es como un Wikipedia de ortos. O sea, yo pensé eso, pero no llegás a pensar eso, pero sí te llama la atención la palabra orto, te reís, quizás no te detenés y seguís a tu trabajo haciendo tus cosas. Claro. Yo me detengo y nada, detalles así, pero en realidad creo que todos los vemos. ¿Se acercaron marcas a laburar con vos? Sí. ¿Cómo? ¿Marcas? ¿Alguna marca para laburar sí, con vos? Sí, por suerte sí. Qué bueno. Ahora en este último tiempo estoy trabajando con... Le voy a mandar un saludo porque la verdad que la marca con la mejor trabajé es Dr. Ping. Son una marca de papeles de cigarrillo. Ah, justamente por el Esto es Cine. Claro. Que se con el cuchito ahí. Claro, vino muy bien y le mando un saludo. Después, muy bien. Las otras marcas... Creo que es muy familiar y está bueno porque... Realmente lo pueden ver gente de 60, todos. 70. Y chicos. Claro, y no tiene... Es como algo... No sé, siento como que realmente... No saben el público que tengo yo, muy variado. Muchas edades, muchas clases sociales, muchos... Claro, todos. Está Amelia en línea. Hola, Ame. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Amelia? Hola, amor, bienvenida. Todo muy bien, ¿y tú? Acá estamos. Desde ayer un poco bajón, pero bueno, no sé... ¿Qué pasó, no, Ame? Mi amor, es la vida, no sé. El clima. El clima, no sé, el universo. Vaya. Te pintó, debemos estar con algo retrógrado. No sé, qué sé yo. Mandás a... Cuando te da así, decís, y buscas el porqué, decís no sé de qué, pero bueno, nada. Cosa la, de la vida, mi amor. ¿Qué Oye, es lo curioso? Eso. Bueno, lo curioso barrio, es perdón. Que tengo un vecino en Villa Santa Rita que... Como es, se jubiló de barrendero, ¿viste? De las calles. Ok. Bueno, y entonces él, de punta a punta, la cuadra esa de donde vivimos, la hace todas las mañanas y barre el cordón y el otro cordón hasta la otra punta y tiene 86 años. Y anda con un escobillón enorme. Es un bombón. Así. Y con el todo dobladito y con el escobillón barriendo toda la cuadra. Ay, tremenda esa gente que tiene como ese propósito de... Ese es el propósito de sus días. Y el día que no lo haga, ¿viste? Es porque pasó algo, pero ahí lo tiene que hacer porque es su laburo, es su... ¿Y ustedes saben cómo se llama? José. Y lo tipo, es el tipo de vecino que saludan, que se le acercan. Sí, sí. Sí, no, es recopado, es re amable aparte. Y re gracioso. A mí me causa esa cosa de... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. No sé, ternura. Exacto, claro, porque vos lo ves así, viste, y decís, pucha, qué loco, ¿no? Porque Yo no sé si lo hará porque le quedó de hacerlo varios años. Porque ya no porque ya no tendría que hacerlo. Claro, pero es como que sale y lo hace y lo hace toda la cuadra y vos lo ves. Y a la tarde por ahí si pasás, está de vuelta barriendo la vereda. Hermoso. Mi vida, me lo encanta. Lo curioso es que tiene un escobillón enorme, de esos como que usan los barreteros, ¿viste? Como, gigante, no sé, claro, se lo debe haber traído el laburo. Se lo tomó en serio. Totalmente. Dejó el laburo, pero no los dejó a ustedes. Te mandamos un beso. Beso, ame. Gracias. Gracias, chao. Mi amor, y que mejore tu semana, mi reina. Te por mando favor. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chao, mi vida. Mañana y solcito. Hola, Guille. Hola. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo tranqui? Bien, acá, terminando de trabajar. Te lo presentamos a Franchi. Franchi acá con nosotros. Sí, hola, Guille. Lo sigo. ¿Cómo andas, amigo? Este bueno, cine. Te pregunta ahí entonces, Franchi. Pregúntale vos, Franchi. ¿Qué es lo curioso de tu laburo? No, tu barrio. ¿Qué es lo curioso de tu... Primero, ¿de qué barrio sos, Guille? Balvanera. Yo viví ahí. Apenas llegué a Buenos Aires, viví en Balvanera. Vivía a 3 cuadras de Plaza Miserere. Yo estoy a 5, Jujuy a 700. Contame una curiosidad de ahí, yo después te cuento otra que vi. No, pasa hace un montón, que pasa todos los días, tipo 6 de la mañana, primero para un lugar y después vuelve a la tarde el otro, un tipo en bicicleta con un parlante con la marcha peronista, vestido medio de militar. Oh, sí, con la marcha. No lo agarré nunca ese chico. ¿Lo he visto? No. Filmámelo y mándamelo. Te lo juro, lo tengo grabado, te lo voy a mandar. Mándamelo. Pero es tremendo con el parlante y a veces ya se pone medio guardero, ¿viste? Cuando le grita a alguno que pasa por otro lado, se pone... Sí, cuando alguno le responde. Cuando alguno le responde algo, sí, se pelea sí, con la música de fondo. Pero 6 de la mañana pasa con la marcha peronista. No, 6 de la mañana. No, la atrevida. Te juro, por la avenida. Muy temprano para ser peronista. No, muy temprano para sí, pero con cualquier peronista. Tipo de... Capaz que no durmió. Mañana, no. Capaz que no durmió el compañero. Claro. Arranca con eso, te juro. Con eso arranca, sí. Sí, yo lo he visto, Y yo te digo, mi señora, esto es... La verdad que es cine, filmámelo, por favor, te pido. Te juro, te lo voy a mandar, de verdad. No, buenísimo. Bueno, dijiste que tú le tenías una curiosidad al mismo barrio. No, yo tengo una anécdota, que yo vivía... Vos vivís por ahí, capaz que me podés decir... Willy, sí, le decía Willy, pobre. Si es real esto, o si sigue ocurriendo, no, si es real. Yo vivía, creo que era Urquiza, la calle, o Catamarca y Belgrano. Y ahí se juntaban todos los afroamericanos, o no, americanos no, los africanos. Sí. Los africanos, afrodescendientes, eso quise decir. Gracias. Los afrodescendientes se juntaban, yo ahí conocí todos los tipos de afrodescendientes que hay. Ok. Desde los grandotes con túnicas, otros con sacos, muy altos. Todos vivían ahí, en esa zona. Todos vivían ahí. Están por ahí, yo los veo por la calle 24 de noviembre. Exacto. Y Alsina, están por ahí. Yo era 24 de noviembre y Belgrano. Y bueno, entonces yo una noche vuelvo y cuando llego había 40 afrodescendientes peleándose en una batalla campal. ¡No! Pero campal a los gritos, con gritos guturales. Gritos guturales. Eso era cine, eso era 300. Pero yo me voy a tener que mover un poquito. Uno partió una botella. ¡No! Tira la botella así y hace... ¡Ah! Pero, gritos como en las películas, como los africanos de las películas. Y se ponían claro, así. Gladiador. Como un gladiador. Se ponían claro. Así, pero como que se iban a carnear todos gritando. 300, batalla. En la puerta de mi casa yo no podía entrar. La maroma se corre un poquito y yo me mando. Y cuando entro, estaba un chico que no sé si le faltaban o le sobraban un par de jugadores que vivían ahí en el edificio. Y cuando entro, me mira y me dice: ¡Están locos! Claro. Él estaba viendo toda la pelea. Y yo no sé quién tiene la oportunidad de ver una pelea de 40 afrodescendientes. Tremendo. No saben lo que fue eso. Yo lo vi cuando los desalojaron desde de 11, pero por lo que son manteros de mayoría. Es parecido, sí. Capaz que después de ese disturbio no los tuvimos más, pero eran todos repiolas, solo que bueno, hubo... Ese día se enojaron. Hubo internas. Claro, hubo internas. Tremendo. Amigo, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Eso, mi amor, gracias por llamarnos. Abrazo. Gracias, un divino. Gracias a toda la gente que nos llama. Me quedó una pregunta pendiente del... el bloquecito anterior, de que yo siento que en encontrarle el humor a ese tipo de situaciones tiene mucho que ver con el romance. ¿Eres un tipo romántico? Mira qué lindo. Soy romántico, no boludo, como dijo Charlie. Vieron que Charlie García le dice, ¿te gustan las velas? Entonces, soy romántico, no boludo. ¿Qué entendemos por...? Sí, yo soy re romántico. Porque creo que... romantizo... Sí. Me gustan los rituales, las situaciones... Creo que se está perdiendo eso justamente, ¿no? En un mundo tan cuantitativo se está perdiendo un poco lo sagrado, los rituales al pedo, las cosas que no tienen sentido. La fe por creer la en fe, algo sin verlo. Lo que es, claro. Y creo que sí. La verdad que sí, me considero romántico. Y sí, esta tarde buscarle... Sí. el lado bueno a... Eso es romance. Exacto. Sí, la verdad que lo definí. Son muy inteligentes, Anaís. Gracias. Sí. La verdad que me la está clavando toda. Qué psicóloga esta chica. No, Anaís es tremenda. Siempre la boca. Vos yo en uno, ¿eh? Pero siempre. Es impresionante. Siempre. Es muy observadora. Ella es inteligente. Yo soy... No, vos... No, pará. Muy bien hablado sos. No. El manejo que tenés del vocabulario. No, está justo lo que no tengo. No. In situ, te lo digo acá. No tengo, amigo. Te lo digo in situ. Escuchame, in situ. Escuchame una cosa. Nos vamos a Mar del Plata. ¿Pasarán cosas raras en Mar del Plata? Pero, vale. Hola, Nacho. Hollywood. Hola, ¿cómo andan, chicos? Este es el hermano. Tiene vos parecida a Franchi. No, recién. Sí, claro. Recién hace ratito llego a casa. Nos escuchan en el 95.3 todos los que están en Mar del Plata, así que bienvenidos a la charla. ¿Desde ayer volviste a tu casa o saliste hoy? No, recién corté con una reunión de trabajo y llegué recién acá. ¿Qué pasa en tu barrio? En mi barrio tenés todas las características de... Son casitas, dúplex, uno enfrente de otro, pero al lado tenés todos los negocios. Por ejemplo, al lado de mi casa, a la derecha, tengo una despensa. A la izquierda tengo una vecina que hace tabla de picadas. Un poquito más enfrente, un taller mecánico. Enfrente, una panadería, una heladería y pedicuría como para dar la frutilla de postre. No, me encanta. Salís nuevo de ahí. Claro. O sea, en 2 metros cuadrados te haces chapa y pintura, te haces todo. No te tenés que ir a ningún lado. Está perfecto, amigo. No te tenés que ir a ningún lado. Tenés todos los rubros acá. Ah, y electricidad. No. Porque tengo un vecino que hace electricidad también. Así es espectacular, amigo. ¿Y qué pasa cuando dentro del barrio aparece un negocio nuevo? Entre todos los que están ahí dicen, hay negocios que no pueden aparecer, ya claro. Está. Hay negocios que... O sea, la señora que vende huevo enfrente no le puede poner una venta de huevo. De claro. La misma categoría, no, está bien. Claro. Che, amigo, no. Me imagino que las propiedades, el valor de la propiedad ahí, en ese lugar debe ser carísimo. ¿Y sí? Porque no, digo, si tenés todo... Son en las mismas casas de los vecinos, ¿me entendés? Vivimos en un barrio, claro. Barrio Don Emilio, acá en Mar del Plata, y en la misma casa, por ejemplo, la de la heladería construyó un galponcito adelante, bien, no, muy maravilloso, lindo, sí, muy bueno. Y te vende los helados. Ay, ese es fantástico, así era la vida de pueblo, o sea, sí. En claro, mi pueblo donde yo crecí, claro. Era tipo... tengo oye, local, la gente tengo decía, local. Tengo local. Local. Tengo local. El local de la señora Fina, local. Estaba en el kiosco de la señora América y eran tipo claro. Todas sus casas. Claro, se puso bueno, local. Nosotros la tenemos al lado de mi casa, a Susana, que la de la despensa, que Susana te salva, te quedaste sin queso claro. Y va y te salva. ¿Te fía? Yo sí te salvo. Importante. ¿Te fía, Susana? Fía, Susana, pero pobre, depende, viste cuál. Ahora con el tema de los alias, te reviento, claro. Pero te fía, viste. No. Ay, mi vida. ¿A qué hora cierra? Susana, sí. No, eso también está bueno. Cierra a las tarde. 12, 12 y media. Claro, ya está. No, claro, no, no, no, no se tiene que volver a la casa. Es la hora pico del barrio, la esa hora. Claro. La heladería, claro. Imagínate, en verano. ¿Y le tocaste timbre alguna vez fuera de horario? Nunca. Ah, es que eso pasa también sí. en los pueblos, o sea, llega un punto en donde es... Tan parte de la idiosincrasia del pueblo que es como hay que respetar a la señora Susana. Pues si viene alguien a faltarle respeto a la señora Susana. No, Susana es una historia buenísima. Recién el chico que me llamó me preguntó si ahora me la estoy acordando. Susana, tenemos las paredes pegadas, ¿viste? Sí. Entonces, una vuelta se rompe un caño de agua y bajaba por esa pared. Entonces tuvimos que romper la pared y mi pared quedaba mirando a la casa de Susana. Y te juro por Dios que muchas veces le he pedido algo por ahí. No. Un agujero chiquito. Esto es cine, pero pasaba, muy bueno. No, ¿y qué pasaba por ahí? ¿Qué pasaba? Un kilo de pan, no, cosas chiquitas, paquete de azúcar, no, bueno. 3/4 de pan, el kilo no pasaba. Se había hecho el chabón un dispenser no, ahí de Susana. Muy bueno. Después se cerró y bueno, tuve que salir para... Tuve que hacer unos metros. Ah, mirá lo que ponen acá bueno. En el chat, la gente es una desubicada. Dice, Claudio lo escribe, dice, vende merluza Susana. Gente muy trabajadora. No, tremendo. Amigo, te mandamos un abrazo, gracias por estar ahí. Abrazo para toda la gente de Mar del Plata. Hermosos todos ahí. Mar del Plata. Gracias, mi amor. El 7 de mayo voy a estar allá y espero hacer un video ¿En serio? Mar del Plata. Porque hice un video que le fue muy bien en el verano. Ah, mirá, sí, es verdad. Así que el 7 de mayo voy a estar allá, que voy a tocar y de paso si aprovecho. Hay que intercambiar esos números. Un nuevo videito, amigo. Me voy a comprar lo de Susana a las 2:30, así que hasta las 2:30 está. Te esperamos. Unos sanguchitos. Bueno, gracias, chicos. Muy bueno todo siempre. Gracias, mi amor. Un abrazote. Chao, chao.

Ferrum, respalda tus proyectos. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Channel me ends me. You're a slave to money, then you die. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. El sábado 11 de abril en el Palladio Hotel Buenos Aires, Palladium, ¿no? Hotel Buenos Aires propone Sabores con Historia, una experiencia que mezcla vino, gastronomía, relato histórico en pleno Recoleta. Perfecto, la actividad incluye una degustación de vinos con etiquetas de bodegas reconocidas, acompañada por bocados especialmente diseñados para el evento, y todo ocurre en elegantes salones del hotel. ¡Qué lindo! El diferencial está en la narrativa. Es una historiadora, guía, un recorrido por el mundo medieval abordando temas como mujeres influyentes, el amor cortés y la caballería, básicamente una clase de historia con una copa en la mano. ¡Qué maravilla! La experiencia dura unas 2 horas, requiere reserva previa y tiene cupos limitados. Es parte de una tendencia creciente de eventos en hoteles que combinan cultura y gastronomía sin necesidad de viajar. El hotel se llama Palladio, Palladio Hotel Buenos Aires, así que está buenísimo. Esto queda, ya te digo, es hermoso, es Sabores con Historia. Callao 924. Espectacular. Ok, Callao 924, sábado 11 de abril, este sábado. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Aquí estamos, amigos. 8 de la noche, 45 minutos. Actualizo el Servicio Meteorológico Nacional. A ver cómo estamos. 18.7 en este momento. Humedad 73%. De a poquito va bajando. Mañana el sol sale 7 de la mañana, 12 minutos. Y vamos a tener una mínima de 12, máxima de 22. Cielo parcialmente nublado. Espectacular, amigos. El sábado les tengo un planazo. ¿Qué tenemos? Planazo absoluto. Hay un artista que se llama Tato Arzune, sí, que es un capo total. Él está haciendo un ciclo itinerante que se llama Canciones de Fogón. Lo está llevando por todo el país. Muy bueno. Y canta canciones de rock nacional, invita a otros artistas y entre todos hacen un gran fogón. Uh-huh. Y es completamente gratis. Muy bueno. Y este sábado me invitaron a cantar en Canciones de Fogón. ¡Qué lindo! Entonces voy a estar ahí en la Facultad de Derecho este sábado a las 5 de la tarde. Claro, hay un cafecito que está justo ahí al frente, que como bien esté en este bulevar que está frente a la Facultad de Derecho, que se llama Canillita. Sí, sí. Y ahí nos vamos a juntar todos a cantar. El cafecito que antes era un puesto de diarios. Exactamente. ¡Re lindo! Ahí al frente de ese lugar vamos a estar cantando junto a Tato y otro montón de artistas. Me tocó una canción espectacular, no la voy a develar hasta ese día, pero es gratis. Pueden venir a disfrutar Canciones de Fogón, son canciones que no sabemos todos, entonces se arma algo muy lindo. Che, vamos todos a cantar, es gratis, espectacular. Claro. Bueno, atención, en un rato nada más tenemos el juego que nosotros... ¡Ay, Dios mío! Oh, aparece Walter. Ha sido rebautizado. ¿Antes cómo era? Antes era ¿Qué soy, qué soy? ¿Qué soy, qué soy? O sea, ¿se llama? Nos llaman ustedes, nos tiran, nosotros les preguntamos qué es lo que más se escucha en tu trabajo, qué es la frase, cuál es la frase que más repetís y todo eso. Y nosotros de acá tratamos de adivinar. Un día se metió Walter y de repente empezó a ganar. Walter es nuestro operador técnico. Walter Rojas. O sea, ahora es como un poco humillados por Walter. Claro, y ahora de repente se llama Ganale a Wally. Claro, ganale a Wally. Así que vamos a jugar en un ratito. Si quieren llamarnos, lo hacen a través del 4775-6688. Y acuérdense, no nos pueden decir a qué se dedican. Nosotros tenemos que adivinar. Pistas. Puede ganar Ani, puede ganar Walter, puedo ganar yo. Uh-huh. Tratemos de ver si hoy puedo ganar yo, porque yo la verdad que no gano ningún juego. A ver si le ganamos a Walter. Chicos, ¿quieren empezar de vuelta o está la oferta todavía? Empecemos de nuevo. Odio que nos sobre. Arranquemos de nuevo. 0 a 0, todo el mundo. Nuevo trimestre. Ok, está bueno. Bien, por ponerle. 0 a 0 todo el mundo, igualito. No te hagas el canchero, igual. ¿Le quieren cambiar el nombre? El juego no, se sí. Llama ¿Qué soy, qué soy? Golden Shower, puede ser. No, guaste. ¿Por qué? Ah, porque nos meo. Nos viene meando, boludo, con este juego, viene ganando. ¿Es un grosero? Joel. ¿Él? Él o yo. Ah, ok. Yo siento que ya Walter tiene tanto protagonismo en este programa que tiene que tener una luz. Grande, Walter, otra vez ganaste. Acordate de agradecerle a los invitados, a Diego y a Anaís. Muy bien. A los invitados, agradecerle a los invitados. Mirá vos, que ya somos invitados al programa, tremendo. Es tremendo. Yo siento que la gente del Toro ya le tiene un reflector en cualquier momento a Walter porque sí. Ya tiene mucho protagonismo. Necesito una lucecita, una cosa. Mi buen amigo. Para. Esta campaña volveremos a estar contigo. De corazón. Un saludo a la gente. Ya que te quiere ver campeón. No te puedo creer. Gracias por estar, no me olvido de ninguno. No me olvido de ninguno, dice. Bueno, amiguitos. Amigos, en breve. En instantes jugamos al Gana la Wally. Dale. Ya venimos más canciones. Uy, estos. ¿Se viene un chaperón? Se viene un chaperón. Esto es Good Luck, Baby, en Urbana Play 104.3. 3. Chaperones. 3. Este Walter sin filtro me gusta más. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off. Ana Walter de nuevo. Basta. Ay, lo único que te pido, Walter, vos, o sea, tenés el control absoluto de la consola y todo eso. Amigo, aflojale a los audios. Al autobombo, ¿no? Al autobombo, amigo. Aflojale al autobombo, por favor. 4775-6688 y 116861-1043. ¡Ay, ya! Le van a poner un tubo. Mira qué lindo. Muy bien, Cuiti. Le pusimos. Mira la carita. ¿Cómo no lo vas a mirar la carita? Mira cómo se cuiden los técnicos. Ah, vale. Ah, de técnica a técnico. Ay, yo te ilumino la carita. Parece una carnicería esto. Es una carnicería. Los medios de comunicación son una carnicería. Un día estás y otro día no. Ay, ay. Un día menos en Urbana Play, ¿eh? No, es un. ¿Qué te pasa? Acá estamos increíbles. A Coplay no fui yo, mira. Guarda la Coplay, ¿eh? No, fuiste vos, amigo. No, yo no soy. Seguramente, porque estás ahí. Sí, fuiste vos. Bueno, escuchemos una cosa. Vamos a jugar 4775-6688. Llamanos, nos tenés que decir. Sí. Pista de tu trabajo. Exactamente, nos tienes que decir cuáles son esas frases que se dicen en tu lugar de trabajo para nosotros tratar de adivinar okay. a qué te dedicas sin que lo digas. Habilitados los teléfonos a partir de este momento a través del 4775-6688. A ver. Atendemos el teléfono, está Cristian en línea. Hola, Cris. Hola, chicos, ¿cómo estás? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien, mi amor, y tú? Todo tranquilo. ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo te trata este primer trimestre? Ya arrancamos uno nuevo. Bien, el otoño está bastante cruel. Sí. Vino muy rápido. ¿Cómo? Se despidió muy rápido el verano y el... Es que fue como de un día de calor intenso a 5 días de lluvia horroroso. De repente, como, sí. Bueno, sí. Dame una transición, dame unas hojitas anaranjadas que se caigan despacito. Se nos vino muy encima, Cristian. Bueno. Muy encima, no dio tiempo a cambiar de estación. El marcador está en cero. 0 puntos Walter, 0 puntos Anaís Castro, 0 puntos Diez. Me atendió Walter recién. No, te atendió o Malena o Joaquín. No, mentira. Hola, Cris. No, todavía no. Hola, amigo. Ok, muy bien. Entonces, Cris, ¿qué es lo que más se escucha en tu laburo? Bueno, voy a tratar de no ser tan específico porque se me van a dar cuenta enseguida. A ver. Pero pregunta a Walter. Un grupo de 7 personas y lo que más se escucha es hay servicio hoy. ¿Qué sería eso? ¿Trabajas como algo que tenga que ver con ingeniería informática? No. ¿Gastronómico? Tampoco. ¿Hay servicio hoy? Pregunta a Walter, porque si no. Carpintero. Si yo tiro no, tampoco. Ok. ¿Trabajas con un grupo de 7 personas y dicen hay servicio hoy? Sí. ¿Funerario? No. Bueno, podría ser. ¿Prostitución? Es un buen negocio. No, tampoco. Siento que es un madamo. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Pregunta, por una favor. Una pregunta innovadora. A ver. ¿Zona geográfica? Necochea. Está muy bien tu pregunta. Zona geográfica. ¿Trabajas en... ¿Eres ingeniero? No. ¿Petróleo? No. ¿Minería? Tampoco. Nada que tenga que ver con los hidrocarburos, ¿no? Necochea no. Para el lado del mar. Exacto, sí. ¿Marina mercante? Qué capo, Walter. Ya lo sabía. Qué capo, sí. No, pero cuando ¿qué haces? Cuando iba para el lado del mar lo adiviné y ya estaba hablando de Walter, ¿entendés? ¿Qué haces? ¿Qué sos? Marino mercante. Marino mercante. Específicamente estoy en un remolcador que se encarga de entrar y sacar los barcos al puerto. ¡A puta madre! Marino mercante, chicos. Walter, pero dedícate a otra cosa. Capo. No sé qué podés, con este talento a qué te puedes dedicar. Además de romper... Es adivinador. Los miércoles. Lotería puedo sacar. Adivinador. Ay, Cristian, tremendo. Escúchame, ¿te gusta tu laburo? Me encanta. Hace 22 años que hago esto y me encanta. Qué bueno. Todos los días. Me encanta, mi cielo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, amigo. Abrazo, Cris. Un abrazo. Adiós. Chao, mi amor. Ay, no, chico. Punto para Walter. No lo puedo creer, amigos. Ay, qué rabia. Igual estuvo muy bien con la pregunta innovadora, ¿eh? La capo. Geografía te sí, determina. Es verdad, amigo. Es verdad. Oh. ¿Quién llegó, Joaquín? Sabelo todo. Hola, Edu, querido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, acá andamos. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué es eso que más se dice en tu laburo? ¿Cuántos años tienes primero? A ver. ¿Servirá para 35. Algo? 35. ¿Cuánto? 35. Bien. 35. ¿Y la frase? La frase que más se escucha... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Trabajas en la policía? No. ¿Qué es lo que pasó? ¿Trabajas en la dirección de un colegio? No. Pregunta a Walter. ¿Atención al público? No. ¿Qué es lo que pasó? otra... ¿Psicólogo? Otra no. pista. Otra frase. A ver. Otra frase. A ver, como si pasa que si digo otra frase, la regalo mucho. La navegación. ¿Laburás en la calle? No. ¿Logística? No. ¿Cuál era la primera? Ya me olvidé, me distraigo. Dijo, ¿qué fue lo que pasó? Ya sé, la elaborás, asesor de seguros. No. La puta madre. Oye, 4775-6688. Nos tienen que contar ustedes algo del trabajo y nosotros tenemos que tratar de adivinar. Está o difícil, Walter, nuestro operador, o Ani, o yo. ¿Trabajas en tu casa o trabajas en una oficina? En ninguna de las dos. ¿Y dónde trabajas? ¿Eres un agente de tránsito? ¿En la NASA? No. Otra pista, amigo. Tiene que ver con el deporte. ¿Eres terapeuta deportivo? O sea, ¿haces fisioterapia? ¿Rehabilitación? ¿Eres...? Bueno, dijiste todas. ¿Kinesiólogo? No. ¿Sos... ¿Tiene que ver con el automovilismo? Parecido. ¿Piloto de moto? Sí. ¡No! ¿Cómo piloto de moto? Y dijo deporte. ¿Qué? Dijo deporte. ¿Qué juego de mierda? No, para, porque dijo. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, porque cuando termino la etapa me pregunta qué fue lo que pasó. Y ahí yo le digo, me caí, que pasó esto, se rompió la moto, no se rompió. No me gusta este trabajo. Esto es raro. Yo sé que es tu trabajo, pero Eduardo, este trabajo no es me gusta. Es rarísimo. Las pistas fueron rarísimas. Sí, amigo, nos confundiste. Sí. Este punto para Walter no vale. ¿Estás de acuerdo, Anaís? Pero hijo deportivo. No vale. Para mí sí vale, porque lo que estuvo raro fue la pista, pero Walter adivinó igual. Ay, Dios. Amigo, ¿qué se nos confundí, boludo? Con Fupanda. Si le tiraba otras pistas, le regalaba mucho. Ay, conchale. Está bien, amigo, justo lo justo y necesario. Bueno, Eduardo, te queremos. Tú no me gusta este juego. Mirá. Sacale una foto. Se van llorando con el roto. Ajá. Ay, chicos, es el primero que llega a 4. Walter tiene 2 aciertos. Ay, Dios, no lo puedo creer, chicos. Rulo, un amigo me escribe, me dice, boludo, dice, Walter tiene data, no me jodan. Que es impresionante. No puede ser. Ay, Dios, no, igual de verdad pareciera que no tiene data. O sea, pero el micrófono. Sale todo en vivo, o sea, no. Elaboración a la vista. Y además hoy está pasando algo distinto que no había pasado en otros. Es que. Estoy preguntando. ¿Estás preguntando mejor, primero? Y segundo, está el micrófono abierto. Igual la Joaquín tiene una cara culpable. Siempre tiene una cara culpable. Sí, Joaquín está resfriado, no sé si tiene que ver culpable, pero... No, pero lo que digo es que el micrófono está ahí abierto. Lo ha ayudado muchas veces. El micrófono está abierto y no estoy escuchando que nadie le diga nada. Se escucha a Malena atrás hablando por teléfono, pero ninguno de nosotros entiende lo que dice. ¿Pero le pueden escribir por algún lado? No creo. Yo te creo, Walter. A mí me da rabia que me ganes, pero yo te creo. Gracias, Ani. Dale, pues. Ah, o sea, yo que soy el malo de la película. ¿Te estás enterando? Hoy cancelamos a Polly. Atención, está Elena. No, hola, Elena. Hola. ¿Qué haces, Elena? ¿Cómo estás? Bien, acá, mirándolo. Ay, Elena, yo estoy de verdad harta de que gane Walter. A ver, Elena. Hola, Ele. Hola, Polly. Cada vez más lindo estás. Ay, Elena. Mi amor. Elena, te amo. Contame qué trabajo. No. A ver, vamos a tratar de adivinar, Elena. ¿Qué es lo que más escucha en tu trabajo? A ver. Estoy abajo. ¿Eres psicóloga? ¿Atendés en tu casa? No. Estoy abajo. ¿Recepcionista? No. ¿Vas a domicilio? Eso seguro. ¿Cómo? ¿Vas a domicilio? Sí. O sea, tu servicio, tú lo entregas casa por casa. Sí. Vos sos la que dice, estoy abajo. ¿Haces comida por delivery? No. ¿Eres... cosas de abón entregas? No. ¿Haces manicure, algo de eso? ¿Haces uñas a domicilio? No. ¿Una pista más puede ser? No. ¿Por qué? Muy fácil. A mí, Elena, ¿me decís una pista más? A mí me lo voy a decir. Apoyi, ponete el teléfono en el oído. ¿Esa es la pista o me está mandando a cagar? Para que no escuchen nosotros. Ok, no escuchen ustedes. Claro, a ver. Claro. Nos tapamos los oídos. No. No, no, dice no. No le cree nada, Elena. No, pero necesitamos una pista más, Elena. Una pista más, Ele. Elena, no. Ay, ¿qué te puedo decir? Ay. No, Elena. ¿Haces algo? O sea, ¿haces algo en tu casa como el producto que llevas a domicilio? ¿Lo construyes en tu casa? No. No. ¿Es algo que vos repartís que ya está hecho? Digamos que sí. ¿Empleada doméstica? No. No, las empleadas tienen la llave, generalmente. ¿Paseadora de perro? Ay, ¿quién dijo eso? Walter, la puta madre. Te amo, no. Ele. No, Walter. No, no, no. No, la gente está indignada también, ¿ves? Estoy preguntando. Escuchó. No puede ser. Está indignada, despacito, Elena. Despacito. No. Walter le rompe. No puedo creer. Iba a decir otra cosa. Para que no gane. Sí, iba a decir otra cosa. Iba a decir que plancho. La amo. Te queremos, Elena, sos mi persona favorita. Te queremos un montonazo. Un beso. Gracias por alegrarme todos los días mi soledad. Ay, Elena, te queremos. No estás sola, estamos acá para acompañarte siempre. Mi amor. Gracias. El sábado voy a verte, voy a escuchar cantar. Vente ya a la Facultad de Derecho a las 5, mi amor. 5 de la tarde, Facultad de Derecho, en el kiosco de diarios. Exacto, y ahí nos damos un abrazo. Dale, un beso grande, los quiero. Beso, preciosa. Ay, mi amor. Mucha ternura, Elena. Hola. Tenemos a alguien más. ¿Cuántos puntos va Walter? Como 30. Habrás ganado el punto, pero yo gané una Elena. 3-0. Yo también me la gané. Está Walter. ¿Qué? Y hoy que le pusimos la luz, ¿sabés cómo se le ven las teclas? Es una cosa. ¿Vas a decir otra cosa? No, boludo, si la luz se la pusimos en la cara. Si le pusimos la luz, ¿sabés cómo se ven las tetas? Este ton, Walter, ¿eh? Este ton hace banda de entrena, es una cosa que no se puede creer. Chico. Atención, a ver más gente. Hola, Natalia. No, hola. Hola, Natalia. Nati. ¿Qué haces, Nati? Hola, Nati. ¿Todo bien? Bien, mi amor. Bien. Tira un punto para acá, Nati, por favor. Es tremendo esto, Nati. Elena, a mí también. Ay, viste, divina, Elena. Bueno, sí, Nati, vale. A ver, ¿cuál es la frase que más escucha en tu laburo? Perfil cognitivo. ¿Eres? Ah, eso es lo que me falta a mí. Psicóloga. ¿Eres? Tibio. Es psicopedagoga. Ay, sí, re rápido. Pero no importa, el punto para mí. Pero te la hice re fácil. Mirá todo lo que es cognitivo, cómo le pego, ¿eh? Cómo encontraste la vuelta, rapidísimo. Cómo le encontré la vuelta, es impresionante. Ay, chicos, son lo más. Nati, igual sigamos hablando un rato, porque te cortamos rápido, si no. Claro. ¿Qué haces de tu vida? Bueno, ¿qué, psicopedagoga en un cole o en una institución? ¿Cómo? Trabajé en educación muchos años, renuncié hace uno. Así que trabajo en consultorio. Ah, muy bien. Perfecto, mi vida. Solo eso. Te queremos. ¿Qué vas a comer hoy en la noche? No sé, porque estoy manejando, porque estoy cerca de casa y para no entrar, porque lo llamé, estoy dando vueltas. ¿Viste? Ah, ¿viste? Gente que no quiere entrar. Gente que no quiere entrar a su casa. Te queremos. Beso, mi amor. Gracias, chicos. Un beso enorme. Chao, mi cielo. Chao, Nati. Chao. Ay, chicos. Vamos con uno más. Yo necesito, Dieguito, por lo menos que le hagas un punto más. A mí no me importa perder. ¿Es el que primero llega a 4? Exacto, Walter está a un punto. Uno más. Atención que yo puedo ganar, ¿eh? Atención que Dieguito puede ganar, puede ganar. Match point. Match point. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien, mi amor. Miguel. ¿Qué haces, Miguel? A ver, cuéntame. No, cuéntame tú, ¿qué es, ¿qué es lo que se dice en tu trabajo? Quiero que sea tranqui, pero que se note. ¿Eres estilista, peluquero? Peluquero. Verga, la sacó la primera. Fui yo, Ordi. Fui verga. Yo. Un punto cada uno. Muy bien. Eso fue lo que yo le dije a mi peluquero y quedé así. ¿O era depilador o era...? Sí. Te cortaron. Sí. Cortito. Cortico. Pero... Mal. Ay, Migue, me encanta. Escúchame, ¿hace cuánto eres estilista? Medio raro, hace 5 años. ¿Por qué medio raro, Walter? Sí, porque a la una, a la primera. Y, pero, amigo, yo estoy acá de este lado. El único que puede hacer trampa eres tú, pues. ¿Pero por qué? Es que iba a ser muy fácil para ella, porque... A ver, el chat. Es lo que está diciendo, Miguel. Es muy fácil para mí porque es literalmente lo que uno le dice al peluquero. El chat. No puedo creer. Amigo, te queremos. Gracias, Miguel. Beso, mi amor. No, pero igual. Beso. Gracias, Miguel. Che, atención. Anaís Castro, un punto. Dieguis, un punto. Wally, tres. Sí. Vamos a ver. Tres. ¿Va a ver quién llega primero a cuatro? Sí. ¡Ay, chicos! Tienen que llamar ustedes 4775-6688. Con tendencia a que yo gane, hágame la faz. Y nos tienen que... A ver, vamos a tratar de adivinar de qué trabajan y todo eso. Está muy bien este juego esta noche. Escucha, hay dos... O sea, hay dos salidas que todavía no ha adivinado Walter. No, no, bien mal. Se está enfriando. Se está enfriando. Para mí, pues, sin ayuda, él no va a ningún lado. Hola, Leti, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien, mi amor? Hola, Leti. Todo bien, todo bien. Leti, hermoso. Hermoso. Gracias, les una cosa. Divina. Vamos, mi vida. Te amo. Ayúdame. Ay, Leti, ¿cuál es esa primera frase? Esa frase que más se dice. Chicos, si están disponibles, reaccionen. Chicos, juega la Ouija, Leti. Si están disponibles. Si están disponibles, reaccionen. Es medium. Medium. Claro. No. Igual si era medium era mía, ¿Por qué? Porque yo dije lo de la Ouija. Pero no dijiste medium. Pero igual no era. No, no, no, pero no tiene nada que ver con eso. ¿En qué hora yo laburás, Leti? Nada, pero nada que ver con eso. Perfecto. ¿En qué hora yo laburás? ¿Cuál es tu horario laboral? No, es una cosa freelance que puede suceder a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 11. ¿Para qué país? Para todo Latam. ¿Eres atención al cliente? ¿Trabajas en un call center? No. ¿Recursos humanos? No. ¿Todo Latam? Sí, especialmente Venezuela. ¿Sos? ¿Trabajas en una en remesas, envío de remesas? No. ¿Sos doblajista para Latam? ¿Sí? Sí. ¡No! ¡Chicos! Para todo Latam. Claro. Que lo mira por TV. ¿Ya ganaste? ¡Ganó Walter, chicos! No, boludo. No, no te pongas la música, boludo. Chico, Walter está yendo al estilista para los miércoles. Está cada miércoles más lindo. Ay, mi vida. Leti, mi amor, ¿y hay mucha demanda de doblaje para Venezuela? No, para... o sea, hay demanda de doblaje para series chinas verticales. Mirá vos. Ah, muy bueno. Mirá vos, sí, tremendo. Sí, sí, sí. A ver, oye, hacenos una voz. Claro. Oye, ¿qué te está pasando? Oye, ¿qué te está pasando? No me está pasando nada. No me está pasando nada. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te sucede? No. ¿Viste las frutinovelas? Sí, las veo, sí. Muy divertido. ¿Qué están hablando? Beso, Leti. Besito, chao, mi amor. Un beso. Y bueno, chicos, de beso, esta manera... Leti. Cortale el teléfono, Walter. Sí, cortamos rápido. De esta manera. Toma, una bronca hoy. Volvió a ganar Walter, chicos, yo de verdad no lo puedo entender. Joaquín, vamos a hablar con el productor general de este programa, con el productor ejecutivo. Hola, Joaquín. Toma, Joaquín. Estoy muy congestionado, no puedo hablar bien. Yo tengo una idea. A ver qué piensan. Yo creo que la semana que viene... No vengo. Hay que... Escúchame porque te va a gustar. La semana que viene... Miércoles de la semana que viene, le vamos a pedir un favor, se lo podemos pedir desde ya para que tome sus previsiones, nuestro querido amigo Nacho, operador de Vuelta y Media. Sí. Y abrimos el programa con un Ganale a Walter. Y Walter va a venir a jugar acá, a la mesa con nosotros. ¡Oh! Y que Nacho opere desde allá durante 20 minuticos, que nos ayude para ver qué es lo que está pasando. Mostrá las actas. Yo no tendría problema. El tema se tiene que ir, ¿viste? Que opere Cuitinho, que opere Cuitinho. ¿Qué sabes? Cuitinho puede operar también. Cuitinho opera, sí, si no hay que tampoco. Nacho tiene familia, ¿viste? Tiene dos. Cuitinho trabaja acá en este horario, no sé. Cuitinho también, tiene un perro hermoso. Que recién subió a la sexta. Y un marido divino también. Sí. Cuitinho tiene dos radios aparte. Mira. Muy bien, mira cómo te. ¿No te la bancas jugando acá en la mesa? Sí, obvio. Cagón. Dice, sí, dice cuando Joaquín. Quieran. Cagón. Cuando no, quieran. Igual hay que... Igual Joaquín tiene que venir hasta acá también, ¿eh? Gordo, cagón. Arisola, ¿sabes por qué? Porque eres la única en la que confío. Tú eres una mujer honesta.

junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo, Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. FM.com. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. ¿Buscas delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encuentras quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar una picada de primera. Los puedes encontrar en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Muy bien, entra en su Instagram, que es arroba Baquiano con B larga, amigos. Obvio, Baquiano Almacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Muy bien. 9 de la noche, 18 minutos. Atención. En instantes. Atención. Se viene un hermoso momento del programa. No es un juego porque estoy harto de perder. Se viene Records. ODT. ODT. Hoy tenemos, amigos, sí, en los Records, el que se fue más tarde de la casa de sus papis. Oh. La persona que más tarde se independizó. Interesante. ¿Cómo son los Records ODT? Ustedes nos van llamando, vamos sacándolos al aire. Siempre tratamos de arrancar del más chiquitito, obviamente. Hasta el más, claro, hasta el podio. Hasta el récord, obviamente. Hasta el récord, absoluto. Una vez sacamos cuántas la persona que tenía más hijos. Más hermanos, todo eso. Claro. ¿Y salió uno con 15? La persona que, sí, 15 hermanos. Después hablamos también de la persona que más tarde se recibió. Tremendo. Estamos buscando hoy el que se fue más tarde de la casa de los papis. Tenemos a uno de ¿Tenemos los... ¿Tenemos el primero? Jefes técnicos de Urbana Play. Ariel Chipola. ¿Qué hace, Chipola? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, ¿ustedes? ¿Te engramparon para Música es Todo, no? ¿Cómo? ¿Te engramparon para Música es Todo? No. ¿Estás en Now? Estamos en todos lados. 97.9, claro. Muy bien. Todos en todos lados. Che, ¿qué? ¿Tu récord? 26. A los 26. Empezamos entonces a los 26. Empezamos tranquilo, bien. Está bien, a los 26 años. Se fue a los 26 años de la casa de los padres. Empezamos bien. ¿Y te fuiste contento o ya te fuiste tirado de los pelos? No, me fui contento, me fui en el momento. Te fuiste justo antes de que se pudiera. Sí, quería que fuera antes, pero no pude. Perfecto. Está muy bien. Maravilloso. Gracias, Ari. Impecable, amigos. O sea, nos tiene que llamar gente que ya se haya ido después de los 26 después años. Después de los 26, ese es el primer piso. Perfecto. 4775-6688, amigos. Nos llaman, te atiende Malena. Te atiende Joaquín y en un rato arranca esto que va a ser espectacular. Los Records. Porque además quiero saber los motivos por los cuales la gente se quedó tanto tiempo en la casa de los padres sin irse. No hay plata. No hay plata. Puede ser esa. Puede ser ese y puede que no. O que la casa sea grande. O puede ser que estás tranquilo, feliz de la vida viviendo con tus padres. O te tocó cuidar a tus viejos. O estás ahorrando y como no hay problema, estás ahorrando después para mudarte a algo más grande. Está muy bien. Hay muchos motivos. Nosotros los queremos conocer, pero ahora, amigos. Uy. 21 y 21. Nosotros todos los días a esta hora nos vamos a tomar un segundito para respirar. Aflojar un poco los hombros, descruza los brazos, descruza las piernas. Relaja los hombros. Relaja los hombros. Relaja la mandíbula, esa lengua, dejala que caiga un poquito abajo. Que está todo el día tensionada con la puntita dura ahí tocando el paladar arriba. Ah, amigo, ajá. Y vas a respirar profundo, profundo, después de la barbaridad que acaba de decir. No dije nada, boludo, son unos mal pensados. Respira profundo, manda el aire para la panza. Y que se cumplan todos tus deseos, amor. Todos. ¿Pito? No, Walter, no. ¿Qué aprendió fuego, Walter? Mi deseo es que haya un país mejor, ¿viste? Sí, claro. Hola, esto. Este es un deseo que tenemos todos. Lo tenemos todo el tiempo, amigo. Todos los días. Bueno, ahí estamos. Ponemos música y arrancamos con los Records ODT. Sí, obvio. Lo bancamos. ¡Uy, mirá quién se viene! Esto es Stevie Wonder, Part-Time Lover. ¿Qué dice Mon? Stevie Wonder en Urbana Play, diciendo cuánto otra vez mañana va a estar fresco, no dijo Bianco, 12 grados, 13, 14, más o menos para arrancar el día. Así que amigos, 7 de la mañana, 12 minutos, ahí recién sale el sol. Se viene ahora, en Olvídate de Todo, un gran momento, se viene esta sección, este momento cúlmine de la mitad de la semana, que es Records ODT. Hoy estamos hablando de la persona que se fue más tarde de la casa de sus papis. Habló con nosotros nuestro jefe técnico, Ariel Chipola, uno de los jefes técnicos de la radio. Y dijo que se fue a los 26 años. Así que ese va a ser el piso con el cual vamos a arrancar. Ok. ¿Quién sigue en esta lista? Hola, Dieguito, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien y tú? Todo bien, todo tranquilo. Con la familia. Muy bien, Diego, todo bien, Diego. Con la familia, claro. ¿Vos seguís viviendo en la casa de tus viejos? No, me fui a los 29, casi 30. Ah, ok, 29, perfecto. 29, casi 30 en el segundo lugar, superando a Ariel Chipola. ¿Y por qué te fuiste a esa edad? Básicamente yo soy el más chico de cuatro hermanos. Ok. Mi viejo me tuvo a los 40 y el último tiro. Y era una cuestión de comodidad y también de compañía. Ok. Pero llegó un momento que mi vieja me dijo, mira, macho, hasta los 30 te banco. Yo cumplo 30 en junio y a mediados de marzo me terminé yendo a un bonoambiente chiquitito con mi mascotita, tranquilo. ¡Qué cielo! Claro, y te acabas de ir. Sí, no, esto fue en el año 2013. Hace hace un montón. Pero sí, ya tengo a mi familia, a mis hijos. Claro. Pero lo más gracioso de todo es que yo pensé que me lo estaban diciendo en joda. No, buenísimo. Era verdad. A las dos semanas que me fui no estaba mi cama, habían vendido la cama, ya no había puesto la tele. Dos silloncitos, era un búnker. Ella ya estaba, necesitaban esa habitación. Necesitaban la habitación. Durísimo. Lo necesitaban más ellos que yo, me pareció. No, buenísimo. No, es que me parece espectacular. Tú estabas absolutamente cómodo y tranquilo en casa de tus padres. O sea, a ti no te molestaba nada de vivir ahí. No, yo estaba lo más tranquilo, con la comida hecha cuando volvía a trabajar, jugar a la pelota. Y de golpe me encontré solo con un tupper con milanesa congelada. ¡Ay, no, claro! La vida misma, amigo. ¡Ay, no, no! La vida misma. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Tenemos a Diego a los 29. Muy bien. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Beso, mi amor. Ari, 26. Diego, 29. Seguimos, amigos, buscando el que se fue más tarde a la casa de los papis. Y llegamos a camino de Belén. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, Belén. Hola, chicos, ¿cómo les va? Estoy caminando que salí recién de Aquajim. ¡Ah, qué maravilla! Bien. Me encanta Aquajim, hermoso. Toda con cloro. Sí, sí. Porque soy compañerita tuya, ahí tengo fibromialgia también. ¿Y te hace muy bien eso? Sí, me hace bien. Ah, mirá. Además que te distrae, te desenfoca del cuadro. Claro. Entonces es otra cosa. Óyeme, ¿y qué tal? Perdón, que me desvié de los recortes de té. Pero, ¿qué tan seguido te afecta la fibro? ¿Cómo te afecta? Lo relaciona mucho la fatiga crónica, uh-huh. Dolores musculares, articulación. Claro. No es grave. No, yo tampoco. No, ¿eh? No me invalida, pero es un esfuerzo día a día. Bueno, mi cielo, me gusta que hayas encontrado entonces un alivio ahí en el Aquajim. Datazo. Sí, me encanta. Van 13 años ya que del diagnóstico, así que estamos remando. Estamos remando, claro, chicos. Que sí. Remando literal. ¿A qué edad te fuiste a la casa de tus papis? De mis papis. Bueno, me fui a los 33. Bien, a los 33. Se sube este récord. Sí. ¿Y por qué? Muy récord. Yo creo que no hay otro récord. Sí, no, yo creo que sí. Va a ver, ya vas a ver, te vas a sorprender. Pero, Belu, ¿por qué los 33? Que pasa que yo voy a cumplir, dentro de poquito cumplo 60. Ok. Y era un código que vos te ibas de casa o con un tipo o casada. ¡Claro! No te estoy hablando de la década del 50 ni del 40. Te estoy hablando del año 98, 99. Claro, y incluso en esa época. Yo me quería ir, ¿viste? Pero no, a los 27 no me pude ir porque no, imposible. Y ahí tuve que esperar hasta el 99, que ya mi papá se había muerto y con mi mamá nos peleábamos mucho. Claro. Y nos empezamos a llevar bien cuando yo me fui a vivir sola y ella vivió sola y hacía lo que quería ella en su casa. Y hacía lo que quería la mía. Espectacular. No, pero fíjate que qué loco lo que cuenta Belu, porque tuvo que esperar, no tuvo que esperar, ¿no? Porque suena muy feo. Pero, recién la oportunidad se dio ahí. Claro. No me volví loca. Yo lo que hice fue, bueno, yo me quiero ir, pero me quiero ir bien. Claro. Como me quiero ir bien, ¿qué hago? Me quedo. Pero la guita que yo ahorre trabajando, me la viajo. ¡Ay, hermoso! Me viajé todo. Ella viajó todo en eso, claro, porque no tenía que pagar alquiler o pagabas alquiler. Claro, ¿no? Yo tenía mis ahorros, ¿viste? ¡No, maravilloso! Entonces bueno, y no me dijeron nada. Yo me iba sola, me recorrí Chile sola. Hermoso. Me iba ¡qué placer! A Brasil. Bueno, pero eso es como que, a ver, eso no tenía nada que ver con el código interno, ¿entendés? Claro. La nena vive en casa. Está muy bien. Entonces, Belu, no se fue a los 33. No se va a vivir sola. Sí. Entonces, ¿qué hace? Está en casa la nena, pero hace su vida también. Más vale. 33 años tenía Belu cuando se fue. Está en el tercer puesto de este récord ODT. Belu. Te queremos, Belu. Beso, mi amor. Ay, que me gano un viaje. Ah. Ya quería seguir viajando. No, pronto. Un recital. Un recital de Anaí. Vente el sábado a la Facultad de Derecho. No es mi show, pero es un lindo lugar para venir a disfrutar música. Bueno, chicos, los queremos mucho. Te queremos. Sigan acompañándonos. Un beso gigante. Gracias, un beso. Divina. Amigos. Estamos en este momento que es. Estamos buscando porque estamos en los. Records. Records. O D. Muy bien, muy bien. Se mezcló todo el abecedario. Ay, Dios mío. Recibimos a Víctor que está en el cuarto lugar. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, medio bastante apestado. Oh. Ay, no me digas. ¿Pero qué dormiste con Joaquín, nuestro productor? Porque también está apestado. No, es coincidencia. Yo estoy en Mar del Plata y acá el clima. Chico, ¿cómo lo llama la gente de Mar del Plata? Es impresionante. Chicos, ¿qué tenemos? Le pusimos mucha potencia a la antena, boludo. Impresionante, estamos tapando todas las otras radios. Hermoso. Gracias, amigo. Bueno, ¿a qué edad te fuiste de la casa de tus viejos? En realidad, llamo por mi hermano, que se fue a los 35. Oh, mira. Claro, por tu hermano lo mandaste al frente. Sí, porque estaba mirando y me estaba riendo y estaba pensando eso. ¿Y tú a qué edad te fuiste? Yo a los 21. Claro, y lo veías a él y decía, este muchacho porque no se va. Claro, encima sí. Es el más chico y con mi hermano yo soy el del medio. Y con el más grande siempre lo gastábamos y lo hostigábamos. Gordo, ¿cuándo te vas, gordo? ¿Cuándo te vas de la casa? Claro, y el gordo estaba cómodo. Sí. Trabajaba todo, ¿viste? Como anteriormente contó la gente que tenía la comida. Todo. Estaba muy bien. Estaba tranquilísimo. Y mis viejos también, no es que lo querían rajar. Es que muchas veces lo que pasa con los viejos es que se dan cuenta que de repente se termina la vida como la conocieron. Que siendo, claro. siendo padre se le termina el currito ese a los papás. Sí, el síndrome del nido vacío. Claro, y de repente nada, se tienen que empezar a dar bolas entre ellos. Pero también claro. hay dos fenómenos, como el caso, por ejemplo, claro. de Ari, que cuando se fue ya habían desarmado el cuarto y todo. Y hay otros que, nada, como el hermano de Víctor, el gordo, como le dice él, se adaptó a la dinámica adulta de los padres. Claro. Y estaba todo el mundo tranquilo. Claro. Tal cual, todos están cómodos y contentos. Claro, ¿y por qué se fue? Porque le salió un crédito hipotecario y pudo comprar un departamento, así que lo ayudaron ellos también y lo acompañaron a irse. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Amigo, el tipo ganó por todos lados. No, el tipo le salió un capo el gordo, un capo, le hizo re bien. Impresionante, gracias. Papis, antes de que te vayas, Víctor, ¿tus papis se pusieron tristes cuando se fue o sintieron un alivio? 50-50. Ok. 50-50. Ahora sos Vic. También son timberos, así que se la pasaban viajando y paseando. Mirá. Ahora sos Vic, beso para toda la gente de Mardel. Beso. Gracias, amor. Gracias, beso. Amigo. Ari, 26. Diego, 29. Belén, 33. Víctor, el hermano, 35. Records. ODT. Recibimos a Alejandra. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bella. ¿Y tú? Bien. No, Alejandra. Es Alejandra. Alejandra. ¿A qué edad te fuiste? Sí. No, mi hijo todavía lo tengo en mi casa, 39. ¡39 el muchacho y en la casa! 39. Sí, muy cómodo. ¿Y tú estás tranquila con eso, Ale? Sí. ¿Sacás el tema cada tanto o no se habla del tema? No, porque, mira, me separé después de la pandemia y para mí es una compañía, así que... Claro. Bueno. No, están los dos tranquilos en casa. Sí. ¿Y ayuda o no? Sí, eso es lo que más cuesta. Y pero Ale, pedíselo, ¿cómo? Sí, claro, es un manganzón. Claro, no. No hay problema. Mientras yo pueda bancar, no hay problema. Ay, Ale, eso es una divina. La quiero mucho. Sí. Pero Ale, tampoco lo estás ayudando, porque el pibe se va a ir de la casa y no sabe hacer nada. Sí, tampoco defiende. La nada. Ya defiende a su hijo. Lo defiende, mirá cómo lo defiende. Sí. Es el del medio, viste que dicen que siempre el del medio es el que más cuesta. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta? Como, no sé, ¿hay algo que te guste cocinarle? ¿Hay algo que hagan juntos? No sé, ¿juegan a las cartas juntos? Mira, me jubilé hace 2 años y recién ahora estoy volviendo a estudiar. Así que cada uno hacemos nuestra vida, ojo. Cada uno hace su vida. Sí. Hay para comer. Mamá no cocine, compro empanadas. Hermoso. No, re compañero. Tu compañero. Me encanta, mi amor. Bueno, sí. Mi cielo, entonces te mandamos un beso. Bueno, gracias. Son mi compañía. Estoy estudiando, así que los miro y me divierto con ustedes. ¿Qué estás estudiando, Ale? Psicopedagogía. Hermoso. Ah, mira. Me encanta. Sí. Muy bien. Un besotón. Un besotón a ustedes también. Te queremos, Ale. Ari 26, Diego 29, Belén 33, Víctor 35, Alejandra 39, Records ODT, amiguitos. ¿Tenemos uno más? A ver. Hola, Manuel. ¿Hasta cuánto? Hola. ¿Cómo andas? Todo bien, todo perfecto. Un poco nervioso, nunca hablé en vivo, mandé un par de audios a veces. ¡Qué bueno! No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Se pone nervioso. Cuéntamelo, Manu. ¿A qué edad te fuiste? 43 años, hace 4 años fue esto. ¡Tremendo, Manu! Sí. Amigo, la estiraste. Tremendo. Sí, desgraciadamente. Problema de situación económica, nunca conseguí un buen trabajo que me sirviera para poder independizarme. Ok. ¿Por qué te fuiste después de la pandemia? Sí. Más o menos. Claro. No se pudió. ¿Y cuáles fueron como esas condiciones que se dieron para que lo lograras? Ninguna, en realidad. Ninguna. Pero te fuiste igual. Desgraciadamente, no, la que se fue primero fue mi madre. Ese fue el problema. Ah, ok. Así que después me fui a la casa de mi pareja. Ahora tengo un trabajo que me sirve para que podamos mantener la casa, pero recién ahora hace 2 años, así que... Bueno, y antes que eso, nada. ¿Con tus papis? No, mi padre se fue antes. Ah, solo con tu mamá. Cuando decís se fue, ¿es que se fueron de la casa o se fueron para arriba? Se fueron para arriba. Ah, ok. Claro. Sí. Ay, boludo. Escúchame, ¿y cómo... abrazo. ¿Y cómo estás? Porque es una situación... medio difícil hacer ese duelo de empezar a vivir solo y entender todas las dinámicas de vivir solo por un duelo. ¿Hoy cómo estás después de 4 años? ¿Sientes que estás bien? ¿Te independizaste? ¿Estás con tu pareja? ¿Tu dinámica en tu hogar está bien? Sí. No, eso está bien. O sea, me planteo un objetivo que es seguir adelante y sigo con ese objetivo. El tema duelo, desgraciadamente, bueno, eso ya no está... y no se puede hacer nada con eso. Simplemente no quedarte a hacer el duelo mientras la vida sigue, no se puede. Hay que seguir adelante, no tenés alternativa. Claro. No podés hacer un paso al costado, me quiero sentar a llorar, no se puede. Es pérdida de tiempo. Ahora es, por suerte, ahora estoy trabajando y el trabajo me sirve para pagar las cuentas. Entonces, le doy con todo ese trabajo y seguimos adelante. Buenísimo. Más que nada por ellos, ¿no? Tanto por mi padre como por mi madre, que si no me vieron salir adelante en vida, por lo menos que lo vean desde donde están. Ay, tremendo. Hermoso. ¿Sí? Orgullosos. Hermoso, Manu. De ti estarán. Sí, claro que sí. Bueno, mi amor, te mandamos un abrazo inmenso. Un abrazo grande. Me encanta lo que hacen. Me encanta, me recontra divierte. Genial. Gracias. Te mandamos un abrazo. Te queremos, Manu. Abrazo grande. Casi que rompes un récord. Muchas gracias, amigo. Eso, Manu. Si recién te sumás, estamos buscando el que se fue más tarde de la casa de los padres. Ariel, nuestro jefe técnico, arrancó con 26. Diego con 29. Belén con 33. Víctor con su hermano con 35. Alejandra, su hijo con 39. Manuel con 43. Y atención. Este récord no para. No para, chicos. Está Jacqueline. Hola, Jackie, ¿cómo estás? ¡Jacqueline! No, ¿Jackie, estás ahí? Sí, está, algo se escucha. ¿Jackie? Está escuchando por YouTube, mirá. Jackie, escúchanos por el teléfono. En 20 segundos va a contestar. Ya quisieras que atienda. Jacqueline, estamos hablando con vos. Sí, eres tú, te lo juro que eres tú. Jacqueline. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, me alegra. Escuchanos solo por el teléfono, por favor. Ah, sí, ahí. Ahí está, perfecto, ¿viste? Perfecto, perfecto. Mi cielo, ¿a qué edad te fuiste? No, es mi hermano, por eso estoy llamando. Perfecto. ¿Cómo le gusta a la gente mandar al frente al hermano? ¿Qué edad tiene el muchacho? Tiene 48. ¡Ah, la mierda! 48. Baja la tele. Y entonces, tiene 48 y vive con tus padres. Con mi mamá. Tremendo, ¿mayor o menor que tú? No, yo tengo 37. ¿Nunca se fue a la casa de tus viejos? Nunca. Y los estaba escuchando y todas las noches los escuchamos. Y dije, bueno, tengo que llamar por él. Escúchame. Dice, mamá. ¿Y tú a qué edad te fuiste? 22 casi. No, tremendo. El otro extremo. Claro. Tú te fuiste a los 22 y él le dices, tipo, oye, ¿hasta cuándo? Y es como que él dice que no quiere, no tiene así una pareja estable, no tiene hijos. Claro, es un eterno adolescente. ¿Qué hace de su vida? No, o sea, no tiene nada seguro, están los dos. ¿Quiénes son los dos? Con mi mamá. Ah, están ellos dos. Sí. Y él medio que la como acompaña, Ale, claro, y todo como eso. El caso de Ale con su hijo, que son compañeros. Claro. Claro, sí, por ejemplo, no sé, si mi mamá sale, él se enoja. Son como una pareja ya. ¿Se enoja? Sí. Ah, re tóxico. ¿Y tu mamá quiere salir tipo, no sé, a dónde? ¿Un bar, un restaurante? ¿Tiene sus amigas? ¿Tiene una pareja? Claro, no tiene. O quiere salir, o por ejemplo salimos y él se queda y él está, ¿qué hora llegás? O mi mamá le lleva la comida. ¡Mira! ¿Y tú cómo te llevas con tu hermano? Bien, no vivimos juntos, bien. Claro, por eso se no llevan vives, bien. Sí. Pará, ¿y vos qué pensás? ¿Que es medio como raro lo que está pasando? ¿O está todo bien? Nunca, o sea, nunca convivió él así con una pareja fuera de casa. Claro, pero más allá de una pareja, tampoco solo. No, sí, tiene sus cosas, pero no, nada dentro. Pero él nunca vivió solo. No, qué raro, ¿no? O sea, antes cuando estábamos todos, bueno, pero después todos, bueno, nos fuimos. ¿Y es un tema que se habla en tu casa o no se habla? Y cuando medio que se enoja, mi mamá como que lo quiere rajar. Claro. Chicos, el de 48 años se quiere quedar con la casa, ¿eh? Le está saliendo bien la jugada. Sí. Bueno, eso dice, porque éramos nosotros cuatro, bueno, uno falleció y quedamos... Ustedes dos. Quedamos nosotros dos. Claro. Mi papá también ya falleció hace rato. Claro. Che, te está haciendo la casa, amiga. Se la quiere quedar, ella hizo, pero ella es re independiente, se fue a los 22 años. Sí, ella igual le corresponde la mitad. No es momento que estemos hablando de esto, pero... Vida. Es un ocupa, en cualquier momento mete una embarazada y ahí cagaste. Ay, no, ya que mi amor, te mandamos un beso. Estás en el número 7 del récord. Dale, nosotros lo escuchamos todos los días, el que siempre manda es mi marido, Salo, no sé, él siempre habla, es la primera vez que yo llamo. Para, ¿está tu marido ahí? No, porque se quedó con el auto. Ah, pero nos debe estar escuchando desde el auto, seguro. Ah, Salo, bueno, si está por ahí, mandanos un audio, queremos saber qué opinás de tu... De tu cuñado, Salo, echa el chisme. Hola. Es re mimoso el de mi mamá. Ay, es re mimoso. Es como un nene. Un nenuco. Claro, por ejemplo, no sé, vamos a un cumpleaños y mi mamá dice, ay, quiero llevarle a Gastón algo, ¿no me das un pedacito de torta, algo? Es un nene. Uy, qué mal acostumbrado que está ese pibe. Es tremendo. No, ya tiene casi 50, 48 años tiene el bro. Sí. Ay, besos, bueno, ya que... Un beso. Bueno, un besito. Un beso. Chicos, hay algo muy llamativo de estos récords. ¿Ya lo identificaste? Que son todos pibes. Una sola mujer. Belén, y se fue a los 33. La mujer es muy independiente. Es que la mujer es inteligente, punto. La mujer es inteligente. Ya son inteligentes desde que nacen. Ay, tenemos uno más. A ver. Para el récord fue 48. Hasta ahora tenemos el hermano de Jacqueline con 48 años. Y ahora vamos a recibir a Marcelo. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Y te conocimos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Cuéntamelo todo, Marce. ¿A qué edad te fuiste? ¿Tú o quién de quién no, vayas a contar no, la historia? No, yo me fui a los 25. Yo soy de esa época. No, mi hermano. ¿A qué edad se fue? Bate récord todos los años. Ay, no. ¿A qué edad tiene? A ver. 55. ¡No! Dios, está más cerca de ir a visitar a San Pedro que... ¡No! Y sí, sigue viviendo con alguien. No te puedo... 55 es un montón, amigo. Ya se va a jubilar. Bueno, y sigue rompiendo récord. Es todos tremendo. Los años suma un año más. ¿Y tú qué piensas? ¿Eh? ¿Y tú qué piensas? Que está cómodo. Que está cómodo. Que está cómodo. ¿A qué edad te fuiste tú? Yo a los 25 me casé, pero estuve un tiempo yendo y viniendo con la que era mi pareja en ese momento. Ok. O sea, ayer era 24. Te fuiste tempranito, está bien, perfecto. Ah, amigo, y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Se habla de este tema en tu casa o no se toca? Porque a veces, insisto, no, es tabú. No, esto es así, esto ya es... No hay marcha atrás. Tiene su pareja en Córdoba, él vive acá en Buenos Aires, y cada tanto va allá, se queda 3-4 días y vuelve, pero siempre vuelve a la misma cama, al mismo juego. O sea, tiene su pareja a distancia, más cómodo, o sea, mejor no le pudo salir, porque claro, si tuviera la pareja en el mismo en la misma ciudad, claro, siento que la pareja lo presionaría para que no. Claro, vive con mi vieja, y bueno, es así. Ay, no, tremendo, tremendo. Sí, sí. Yo estoy sin palabras. Y Belu decía, tipo, nadie me va a superar con 33, ¿no? No, sí. No. A ver, hay gente que se fue con 33, pero mi hermano se sigue quedando. O sea que el año que viene, hablamos de vuelta. Y va a seguir. Quiere decir que está con 56. Claro, porque no es como que él esté buscando irse, de ninguna manera. No, está comodísimo ahí. Tiene comida, tiene... desayuno, tiene cena, tiene todo. Te hago una pregunta, ¿la habitación en algún momento fue remodelada o sigue con la misma habitación de siempre? Te quiere que te cuente algo, pero no lo digan fuerte, ¿eh? A ver. Hasta hace 3-4 años dormía en la misma habitación que mi vieja. Oh, mirá. Ay, Marcelo. Buenas noches, nos vamos a un corte. No, pará, ¿y esto lo sabe? Ay, la pareja, Marcelo. ¿O no? ¿Lo sabe la la cordobesa, lo sabe o no? Sí, lo supo, en su momento lo supo, pero después, o sea, a ver, mi vieja tenía su habitación, dormía en mi cama de soltero, porque nosotros cuando éramos chicos dormíamos juntos en la misma habitación, y después, en un momento, creo que mi pareja actual le empezó a romper las pelotas y se compró una cama para él y se la puso donde dormía mi vieja, en la habitación que era de mi vieja del matrimonio. Claro. Hay algo no resuelto ahí, amigo. Sí. ¿Tenés miedo? ¿Tenés tiempo? Sí, nos quedan 11 minutos de programa. ¡Es tremendo, Marcelo! ¿Tiempo? Sí, ¿qué habrá pasado, no, ahí? Porque, digo, para dormir a los 50 años... Sí, una relación muy... Claro, un apego, pero eterno, ahí, de ambos, ¿eh? Sigue en el útero. Claro, un cordón que nunca se cortó. Sí, es más, vienen a comer a casa y vienen juntos. Y sí. Ay, bendito. No. Sí. Bueno, Marcelo. Bueno. Te queremos, Marcelo. No, yo no tengo más palabras. Sí. No sé si alguien me superará, pero bueno. No creo, lo superará. Claro, tremendo. Lo superará. No, vos, Marcelo, te fuiste antes. Marcelo, te queremos. Eso, Marcelo. Igualmente, chicos. Un chau, abrazo para todos. Chau, chau. Ay, no, le chicos. Le lavaba el patio. No, Walter, no. No. Yo te voy a decir una cosa. En este caso particular, hay una responsabilidad tremenda de las madres, chicos. Obvio. En este caso particular, o sea, así como yo te digo que en Venezuela hay un machismo estructural que viene de las madres criando hijos machistas, esto, chicos, la madre, por favor, que le dé un poquito de apurate al hijo. Analizando un poco de los casos de todos los que han llamado. Mamá, me llamas Carla Teresa. Tenemos que hacerle grabar nuevos audios a tu mamá. Ay, sí. Analizando todos los casos, no soy psicólogo, pero no, acá chicos, se sienta Rolón, más o menos, en esta misma mesa. Un festín. Nada, nos damos cuenta que... las madres, chicos, muchas veces se quedan solas y ellas no sustituyen. Claro, o sea, la figura paterna por otro. Claro, y muchas veces no sueltan. Pero más allá de eso, porque también hay unas madres acá que tenían marido, madre y padre, o sea, esos padres son responsables. ¿Por qué no lo presionan un poquito? El único buen padre o buena madre son los que no tienen hijos. No digas eso, Rolón, porque mi mamá es tremenda madre. Mi mamá también, qué decir.

me lo quita, me todo a mí. Me gusta así, me encanta. Somos la radio que ves. Hit it. That's what I'm talking about. 9 de la noche, 56 okay. minutos. ¿Querés festejar un cumpleaños, hacer una reunión o festejar con amigos y familia sin ningún motivo? Chef Gaby Bringas te resuelve la comida de esos momentos únicos con su servicio de catering. Además, tiene servicio de chef a domicilio, servicio de viandas que te resuelven toda la semana. Hoy comimos focaccia con cherry, sí, aceitunas y romeros. También me estoy llevando un ragú de ternera. Oh. No, no, una cosa con papines y finas hierbas. Crepes con crema de espinaca y queso y muchísimo más. Gaby, te amamos. Gracias, gracias, mi amor, por hacernos felices. Búsquela en Instagram, es Chef Gaby Bringas. Le rompe toda, no sabes la calidad que tiene el Morphy, sí, la comida y también helado, café, especialidad, bombones. Todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, sí, familia, buen pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias, están Volta. Están por tres, ¿viste? No están por dos, están por tres. Y bueno, me encanta verlos en este momento porque están felices, pues en breve se van. No, claro, nosotros estamos muy tristes cada vez que dejamos la radio. Amigos, es tremendo. Clemente Cancela. Hola, chicos, ¿cómo música están? Música es todo. Música es todo. Hoy con Capanga, viene Capanga, viene el Mono y Michael. Vamos a estar hablando de la historia de la banda, de qué mil lindo cosas, música, van a cantar un poquito. Vienen los chicos de 1915 también. Muy bien. Los amo. Sí, van a tocar. Y además nos hicieron el tema de apertura, que va a sonar en instantes. El programa lo voy a conducir con Alexis Valido, mi amigo, el Alessi, que muy es bien un genio de la música, porque Pauli está de viaje, se fue al festival de Coachella. Ah, de Coachella. Coachella. Sí, Coachella. Y va a salir seguramente, si logramos el coaxil, ponerlo. Claro, muy bien. Sí, viendo a Karol G. En Twitter hoy arrancó como una información, no tengo ni idea si es verdad, si es mentira, si se puede decir o no. Me lo dijeron. Rolling Stones. Ah, no, otra cosa me habían dicho. Algo. Rolling de Stones, sí, en Argentina, 5 recitales. Mira, lo pusiste serio, ¿eh? De repente. Gira de repente se puso mirá, serio. La despedida de los Rolling. ¿Sabes que la sensación que tengo? Yo creo que todo es posible. Sí. Greenbank nos había dicho que estaba difícil por la artrosis. ¿Vieron que tiene artrosis en una mano Kay Richards? Evidentemente algo adaptó, pero bueno, si ponemos van a la pista. Si hace, sí, pero si hacen 5 recitales, tienen que estar un mes en Argentina. Claro. Uf. Porque me imagino que van a tener que estar un... Espaciarlos. Como ACDC, vieron que tardaron. Claro. Pero bueno, ojalá, sería hermoso. Sería hermoso. Aparte que cierren acá, una locura. Me vuelvo loco. Sí, hay que ir. Sí. Hay que ir porque realmente te vas a despedir. Porque sí, ya son muy, muy grandes. Odio eso. ¡Ay, sí! Sí, pero bueno, ojalá que pase. Sería espectacular. Amigos, el equipo de Urbana Play 104.3, los amamos a todos. Gracias por estar ahí del otro lado. En serio. Claro que sí, en la producción de este programa está Joaquín Villanustre y Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles. Está Agus Duque en las redes sociales. Y Pau Cuitiño en la técnica. En la dirección estuvo Juan Macosta. Como siempre. Control central, el Dano, Switcher Master, Matías Arrico. Iluminación, Fede Agostino. Graf, Agustín García, Robótica. Seba Vaina, producción, Flor, La Pantera Cambre. Los amamos a todos, gracias por el laburo, amigos del control. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos juntos hicimos este programa que se llama Olvídate de todo. Quédate con música, es todo. UrbanaPlayFM.com